Estás en sintonía con Radio Fe 95.9 FM, por la frecuencia que te inspira fe. Muy buenos días, estás en sintonía con la frecuencia que inspira fe, la 95.9 FM alrededor del mundo, worldwide, a través de radiofe95.com y la más poderosa plataforma de momento. Este es tu amigo Johnny del Valle. Y tu amiga Yami del Valle. Y estamos aquí presentando hoy, en el día de hoy, unos nuevos pensamientos, cosas para ayudarte a llevar tu vida al próximo nivel. Mi amor, ¿cómo te sientes? Bueno, me siento contenta, mi amor, contenta y feliz porque estoy aquí otro día más contigo y con nuestros amigos que nos escuchan para compartir de esas notas que, de esas conversaciones que nosotros tenemos detrás de la escena, ¿verdad? Sí, siempre. Y queremos compartirla con nuestros amigos, así que muy contenta y también estoy llena de energías. Sí. Porque mi angelito y yo hicimos algo diferente en el día de hoy. Y ya está en Facebook. Así mismo. Y si queremos ver resultados diferentes, ¿qué debemos de hacer? Cosas diferentes. Cosas diferentes, nuevos hábitos. Y bueno, si quieren enterarse, pasen por nuestra página de Facebook para que se enteren. Y para aquellos que dicen, I don't have Facebook, bueno, ya ahorita le contamos lo que es, sí. Pero este, mi amor, un buen fin de semana. Todavía no está con nosotros Martín. Yo sé que ha estado trabajando duro en su campaña presidencial, pero... Este, mi amor, también esto ya llega a su fin, ya ahorita. Bueno, algunos que están escuchando ya pasaron por votar y todo, porque hay algunas personas que van a escuchar este programa después de las elecciones. Pero este, ahí estamos. Bueno. Don't hold your breath, respira. Sí, no, y un consejito aquí para todos nuestros amigos es que el que es presidente va a ser porque que Dios así lo ha permitido. Uh-huh. Yeah, yeah. Porque sus propósitos se van a cumplir, así que no se preocupen. Yeah. Si salió el que usted quería o no salió, porque al fin Dios siempre tiene el control. Yeah. Así pero que... para aquellos que salieron victoriosos con su voto, estoy seguro que están un poquito más contentos. Por supuesto, pero bueno, aunque salió. Uh-huh. El que no... Claro. Pero el que no se votó, no importa. Claro, ya tienes que tener eso en tu mente. Así. Me gustó lo que el pastor dijo ayer. Dijo, el sol va a salir el día después de las elecciones con nueva misericordia. Dios va a seguir supliendo las necesidades, haciendo todo lo que Él siempre ha prometido hacer. Entonces, por lo tanto, no te tienes que preocupar tanto. Pero sal y votas. Y haz lo que tienes que hacer. Yes. Bueno. Estuvimos en este Ocala Got Talent este fin de semana. Y Martín se portó bien. Me sorprendió. Bueno, porque Telma estaba ahí aguantando. Sí. Y nosotros detrás de él. Y nosotros también detrás de él. Sí, me dice un momento. Me dice, Yami, ese es el momento donde tengo que usar filtros y yo me eché a reír. Pero no, algo bueno es que no se hacen comentarios. Ah, no, eso está bien bueno, está bien bueno. Sí, porque ahí no se hiere ningún sentimiento ni nada, pero bueno. Y Martín, y la chance que Martín se porte mejor. Claro, ¿no? Es una buena oportunidad, sí, para él. Sí, por supuesto, pero bueno. Es como Mía. Sí, ¿cómo así? Sacamos a Mía, a Yel, para que pudiera dar una vuelta con nosotros cuando fuimos al mercado, a hacer unas cuantas diligencias. Y nos llevamos a Mía. Porque ella tiene que salir para que aprenda cómo comportarse alrededor de otras personas. Sí. ¿Verdad? Entonces así pues también tenemos que hacer con Martín. Y como Martín no está aquí ahora, pues no se puede defender. Pero ya él viene ya por viene. Ahí. Ojalá que esté escuchando. Aunque se va a poner esto bien interesante. Ya, sí. Bueno, antes de continuar con la programación en el día de hoy, vamos a hacer lo que siempre hacemos, es comenzar este día con agradecimiento a Dios. Entonces, pues te pedimos que te unas con nosotros en una oración de gratitud, dándole gracias a Dios por todas las cosas que Él ha hecho, está haciendo y aún va a hacer, sabiendo que Dios va a continuar siendo cosas maravillosas en nuestras vidas. Y este, todo depende de nuestra confianza en Dios, nuestra fe puesta en Dios y la confianza que tenemos que Él va a hacer cosas maravillosas en nuestras vidas. Por lo tanto, únete con nosotros en una nación de gratitud a Dios, dándole gracias a Él por todas las cosas que Él ha hecho, está haciendo y aún va a hacer. Sí, vamos a orar. Padre Celestial, amado Rey, te damos gracias en esta mañana por todo lo bello que tú nos has dado, por amarnos incondicionalmente, por darnos de tu amor, de tu perdón, restaurar nuestra vida y suplir cada recurso necesario para sostener nuestra existencia. Estamos tan agradecidos por nuestra familia y nuestros amigos, aquellos que nos acompañan en esta jornada, y te pedimos que hoy cuide de ellos donde quiera que estén y también supla por sus necesidades. Gracias por ellos, Señor. Gracias también por darnos a nosotros la guianza a través de la luz de tu palabra, guiar nuestros pasos, obrar que todas las cosas obran para bien y darnos a nosotros la oportunidad de tener una relación personal contigo. Y por eso siempre vamos a estar agradecidos. Y Señor, hoy mientras estamos en agradecimiento, queremos ser agradecidos más allá de nuestras palabras, sino también con nuestras acciones. Haznos sensitivos a las necesidades de otros y ayúdanos a compartir con lo que tú nos has dado, para que la luz de tu amor brille y que tu nombre pueda ser glorificado. Y Señor, durante esta programación, usa nuestras palabras, las letras de las canciones, para inspirar a aquellos que están escuchando a acercarse un poquito más a su fe, trabajar su fe, para que puedan ver cosas maravillosas suceder en su vida. Gracias, Señor, por todo lo que haces, por lo que estás haciendo, por lo que aún va a ser. Nuestras vidas están en tus manos, nuestra adoración es para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Thank you, Jesus. Gracias por pasar esos momentos con nosotros. De verdad, se lo agradecemos. Estamos esperando su participación en esta programación y por eso es que le vamos a dar estos números de teléfono. Por supuesto, siempre nos puede conseguir a través de las redes sociales en Facebook, Instagram, Twitter y así comunicarse con nosotros. Pero más de todo, aquí tenemos unos números de teléfono donde puede enviar un texto o hacer una llamada. Bueno, sí, para llamar a los estudios pueden hacerlo llamando al 352-347-9576 y para dejar un texto al 352-593-0095. Bueno, you already know what to do. Vamos ahora a empezar esta programación con la buena música que inspira fe, celebrando tu fe, tu música y tu cultura. Con Dios, todas las cosas son posibles. Here we go now. Yep. Sabido tiempo atrás te hubiese entregado sin dudar todo el alma. Me quedaría sin nada. Estar a tu lado me ha hecho bien, más de lo que pedí, más de lo que soñé y te tengo. De ti nunca me suelto. Mira, mira lo que has hecho en mi interior. Mira cómo danza el corazón. Todo lo que quiero es sentirte y adorarte, y adorarte. Como te amañaste de mi fe, de todo lo que hago y lo que haré. Todo lo que quiero bañaste de mi corazón y me diste una nueva canción. Y ahora vivo lleno de emoción. Conocerte es mi pasión. Ya no tengo que ir a otro lugar, porque todo en ti lo puedo. oportunidad y no volveré atrás, no. Yo nunca logré experimentar lo que hoy en ti puedo encontrar. Y te siento, y te siento tan dentro en mi pecho. Eres mi anhelo. Estar a tu lado me ha hecho bien, más de lo que pedí, más de lo que soñé. Y te tengo, y te tengo. De ti nunca me suelto. Que a mi vida siempre le hizo falta. Eres esa luz, la motivación y fuerza que me acompaña. Tú, no tengo que buscar otro lugar. Tú me haces sentir tan especial. Tu gran amor me sorprendió y ya no hay nada mejor. Por ti yo quiero cantar, por ti yo quiero danzar. Por eso quiero decirle al mundo que eres real, que ya no deben buscar porque eres incomparable. Oh, mira lo que has hecho en mí. Mira cómo das el corazón. Todo lo que quiero es sentirte y adorarte. Como te adueñaste de mi fe. Todo lo que hago y lo que haré. Todo lo que quiero es cantarte y adorarte. Oh, mira lo que has hecho en mí. Con fe, está en sintonía con la frecuencia que inspira fe, la 95.9 FM en Summerfield, local a Florida y alrededor del mundo a través de radiofe95.com. Gracias a todos aquellos que han descargado la aplicación Movilve y nos llevan donde quiera que va alrededor del mundo, costa a costa y alrededor del mundo están escuchando ahora mismo. Entonces estamos en buena compañía, ¿sí? Menos que Martín todavía no ha llegado. Mi amor, yo creo que lo que pasó fue que Martín adelantó la hora o algo, hizo algo diferente. Porque ¿dónde estás, Martín? Él estaba supuesto que atrasar la hora a una hora, a lo mejor se dio dos. Ay, ay, ay, ¿tú crees? Sí, él dice, yo soy Martín y voy a empezar a implementar mis pólizas y voy a darme dos horas en vez de darme una. Ay, ay, ay. No, pero qué rico, me gustó mucho que tuvimos una hora extra. Ajá. Lo único es que a mí me encanta la otra temporada porque uh-huh. tenemos más luz en el día, durante el día. Pero bueno, sí. Voy a aprovechar este. No me queda de otra. A mí me gusta cuando se oscurece más temprano. No sé por qué. Parece, ¿sabes lo que es? Que tengo más noche. Sí. Ajá. A mí me gusta la noche. A mí también, pero me gusta porque así cuando está todavía el sol afuera por más tiempo, puedo hacer más cosas afuera. O sea, y empieza a oscurecer bastante temprano. Temprano ahora, sí. Bastante temprano. En parte es bueno porque dice que es tiempo, ¿verdad?, de ir a la casa. Vamos, vamos. Claro. Bueno, y ya ahorita, mi amor, vi por ahí, van a quedar alrededor de 50 días para la Navidad de ella. Ay, ya. Pero mi amor, no vayas tan rápido. ¿Qué pasa con el día de Acción de Gracias? Audiencia, la audiencia en Facebook me recuerda. Sí, ¿verdad? Me pusieron, me hicieron un tag ahí con Santa Claus y todo, y todas las cositas de Navidad, y diciendo que... Sí. Que ya 50 días. Bueno, ya muchos de nuestros amigos han puesto sus fotos de sus arbolitos. Uh-huh. Así que tenemos que poner el nuestro, mi amor. Sí, yo vi unas cuantas fotos por ahí de nuestro arbolito. Sí, coño, no sé cómo fue. No sé. Fuimos nosotros. Hay unos piratas. Existen piratas en No piratería, por favor. Sí. Nada, está bien, mi amor. Eso es señal de que le gustó nuestro bolito, y lo están compartiendo. Y lo están usando. Sí, sin permiso, pero bueno. Está bien. Yo voy a ir a su casa. Yo voy a ir a la casa de ellos. Voy a sacar una foto de su arbolito. Y lo voy a poner en mi página. Ay, está bien, mi amor. No hay problema. It's okay. I'm just playing around. Bueno, mi amor, mira, acabo de recibir un texto muy bonito. Nos están mandando, dice primeramente que nos están escuchando. Él es su esposa y nos manda bendiciones. Oh, no. Sí, ay, mira. Dejamos a Martín afuera. Aquellos que quieren que yo le abra la puerta a Martín, pues manden un texto. Un texto, Martín. Si quieren que lo deje afuera. Una foto. Lo dejo afuera. No. Está ahí. Sí, hay que abrirle. Bueno, mi amor, da ese mensaje. Yo voy a abrirle la puerta. Bueno, mensaje, como dije, es de un matrimonio que nos está escuchando, pero no tengo el nombre de ustedes. Si me pueden escribir su nombre y así grabo su teléfono aquí en el mío, se lo voy a agradecer. Pero muchas gracias por esas palabras tan lindas. Y aquí dice, dice, to the most beautiful, perfect couple. Bueno, le voy a decir, mi esposo y yo no somos, nos llevamos muy bien, pero tenemos nuestras cositas también, así que nada de perfecto, pero bueno, esa es la meta. Siempre tratar de entendernos y apoyarnos y de reírnos, ¿verdad? Compartir. Mejorar. Tenemos nuestras cositas, pero... Es que lo vemos como algo pequeño cuando hay esas diferencias, las hablamos, pero bueno, de perfectos no somos perfectos, pero nos amamos mucho. Nos amamos mucho y cada día sé que este amor por cada uno va creciendo. Oh, yes. I love you every day more and more. Yo también a ti, mi amor. Entonces, cuando tú me lo dices, I love you every day more and more, yo digo, ¿eso quiere decir que hubo un tiempo que no me amabas tanto? ¿No me amabas tanto? Ya, mi amor, claro que sí. Cada día te amo más. Acaba de llegar Martín. Lo dejé entrar. Llegó el que faltaba. Porque se veía triste allá afuera. Sería triste. Ay. Martín. Triste, desesperado ahí por entrar. Sí, porque mira, después que estaban hablando de mí esta mañana. ¿Quién dijo que estaban hablando de ti? Un pajarito que ¿Tú no escuchas Radio Fe? Un pajarito que se llama 95.9. No. ¿Desde cuándo tú empiezas a escuchar Radio Fe? Yo. ¿Cuántas veces tú me dices yo no escucho? Yo llevo como 7 años escuchando Radio Fe, gracias a Dios. Eso es algo bien interesante. Cuando llamamos nada más 6, te está escuchando 7, cuando llevamos 6 nada más. Llevamos 6 años. Sí. No, es que yo dentro llevo mucho más años escuchando Radio Fe. Yo llevo escuchando esta estación hasta cuando era antes. Sí. Vengo pronto. Ah. Y nunca llegó, pero está bien. Estamos esperando todavía que venga. Bueno, Martín, ¿qué fue lo que estaban diciendo de ti? No sé lo que estaban diciendo de ti. ¿Qué te dijo el pajarito? No, tú sabes que... ¿cómo que dice la Biblia? Palabras necias, oídos sordos, algo así. Oh, sí. Está bien bueno eso. ¿Tú aplicas eso? Sí. Qué bueno que se aplica eso. Es filtro, es lo que tú me has enseñado. Es filtro para recibir y filtro para dar. ¡Wow! Increíble, felicidades. Gracias. No, pero mira, algo así de que pasamos un buen rato en Ocalaga Challenge. Yeah. Eso me dijo el pajarito. Sí. Que pasamos un tiempo tan lindo, déjame decirte. It was really good. Sí. Este año estuvo mucho mejor porque se supone que todos los años mejoremos. Exactamente. ¿Verdad? Cada año debe haber siempre una mejoría en todo lo que hagamos y nosotros. Y así fue. Fue muy bueno. la experiencia, la participación estuvo muy buena también. La calidad del talento que tenemos aquí en casa, se vio que están mejorando y mejorando. Que Ocala tiene talento. Sí, Ocala tiene mucho talento. Y mira, fíjate, hablando de eso, ustedes no dieron la información de quiénes ganaron. No, estamos esperando por el juez. Ah, bueno. Bueno, okay. Pero pusimos una foto en Facebook. Oh, ya, yeah, pusieron una foto, sí, en Facebook. Ah, puse unas cuantas. Sí. Pero te vamos a dar el privilegio que tú lo anuncies, ay, como gracias, todo un juez. Ay, qué lindo. Yo sabía que ustedes... Dale. Bueno, pues el número uno, el ganador, ajá, de Ocala Got Talent 2016, uh-huh, se llama Ben Simmons. Ben Simmons, un, sí, buen trabajo. Que cantó, sí, My Girl, sunshine, My Girl, yeah, My Girl, Talk About. Él hizo mucho mejor trabajo que yo, obviamente. Yeah. Sí. El segundo lugar se lo llevó a Damaris Rodríguez. Oh, yeah, she que did va good. A la iglesia de El Faro. Mm-hmm. Y el tercer lugar, que eso fue lo más cute de todo el show, fue Sinaí Rodríguez. ¿Cuántos con años? 8 añitos. 8 años. 8 wow. añitos y cantó una canción de country adulto. Country song. Sí. Come on, pero girl. Mira, yo, pero se vistió de cowboy y todo. Bien linda, pero mm-hmm, la audiencia se la llevó. No, yo digo, de todos los que participaron, cuando hubo más aplausos, ajá, así, gritos, sí. Era bueno, para la niña. Yeah. Pero eso fue porque la mamá, el papá, la iglesia entera estaba en se las bueno, trajeron. No importa, trajeron todas las tías, todos los tíos, hasta los de Puerto Rico, yo creo que se trajeron. Yo creo que fue auténticamente, le gustó, sí, mucho, especialmente porque se vistió todo. Y no, tenía la voz eso, bien bonita. Ya. Clarita y bien alta, bien. Sí. Mm. Mira, ¿y cómo, era una cómo que ustedes, nada más, pero cómo que ustedes hacen no permiten que vayan a concursar otra vez, ¿verdad? Sí. ¿De verdad? Claro, la ganadora de los jóvenes, ajá, del año pasado, bueno, de la categoría de jóvenes para abajo. Uh-huh. Ella participó. Oh, ella estuvo en el primer, tú sabes que lo dividieron en dos. Okay. El año tandas pasado. ¿Y este año también no? La del año pasado, que ganó para lo de los jóvenes, participó otra vez. Sí, pero okay, en donde nosotros fuimos, eso era todo junto. Sí, este año. Fue todo, sí, así. Este año fue todo el mundo junto. Ya. El año pasado no, el año pasado fue adultos y jóvenes para abajo. Mm. Oh. Entonces la que ganó de jóvenes para abajo el año pasado, participó este año, pues, ¿sabes? Con todo, pero... Y lo hizo mucho mejor que el año pasado. ¿La muchacha de la guitarra? No, fíjate, no, es una... Yo creo ustedes llegaron después de... No, nosotros llegamos... Y lo cuando empezaron. Era una blonde, long hair. Fue la segunda que participó. Ah, una jovencita, bueno, una altita ella. Bien altita, blonde, long hair. Nosotros llegamos con las dos niñas pequeñas. Ah, no, ve, no, ya fue vi, antes. Ya había... Bueno. Ah, sí, sí, ya. Oh, ya habían participado. Ay. Sí, ya habían participado como tres. ¡No! ¡Wow! Y me dijeron, acaba de empezar, Etra. Digo, wow, ok. Me perdí tres. Sí, sí, sí. Pero bueno. Estaba bueno. Me divertí mucho, lo disfruté. Y bueno. Ahora para la tercera temporada de Ocala Got Talent. Prepárense. El año que viene. Así cuando estén escuchando ya el anuncio, ustedes regístrense. Yep. Y aquellos que van a felicidades que vayan a todos, porque pararse de una malla al frente. Exactamente. Para cantar, oh, yeah, los nervios. No, ganadores, todos fueron ganadores. Y mira, el año pasado, el año que viene va a haber unos cambios bien, bien bonitos. Ajá. So, sí, van a traer las sillas que giran. No. Oh, okay. La mía gira. botones, van a haber botones. Sí, sí. Oh, okay. Pa' afuera. Yeah, de verdad. Con humo y todo. Bueno, se acaba más ligero la. Se acaba más ligero la competencia. Sí. Uh-huh. Wow. Bueno, uh-huh. Increíble. Sí. Pero van a haber muchas sorpresas ahí. Bueno. Y queremos que sea más grande todavía. ¿Qué, mi amor? ¿Qué? No, sí que estábamos viendo que uno de nuestros amigos de Tampa también, uh-huh, tenía a sus hijos en un concurso de talento. El y ellos sí noche tenían X, sí, arriba. Sí. Oye, ¿verdad? La misma noche. Sí. Wow. Sí. Yeah, yeah. Parece que esa noche se cogió para enseñar los talentos. Ya. Yeah. Yeah. It was good. También en Opaca, se llama así, Opaca, Houston, Florida. ¿Opa Loca? A Porca. Hubo una gran presentación del Evangelio al aire libre, auspiciado por nuestros amigos aquí de Maranata Tax and Insurance. Estuvieron a Hailey D. No, otra sí, vez. Sí, yeah, it was really nice. No pudimos llegar. Right. Quisimos llegar, pero no pudimos llegar. Pero vimos las fotos y de verdad se vio un movimiento grande. Estaba al aire libre, bajo carpa. Estaba lleno el local. Lleno. El sábado y el domingo. Oh, mira. Tres diferentes eventos porque también estuvieron en la iglesia. Pero no, fenomenal. Le quedó fenomenal el evento. Había muchas cosas para hacer este fin de semana. Sí, estuvo Unidos en Cristo, tuvo una conferencia de mujeres. Sí, el mismo sábado. Jorge Rasky tuvo por acá el viernes. El viernes. Man, es que de verdad, Ocala está. Siempre hay algo que hacer. City Church. So, para aquellos que están llegando a Ocala, bienvenidos a donde hay más actividades que nunca. Sí. Hay un buen movimiento aquí en la ciudad. Yeah, it's really good. Really good, really good. Y siempre se pone oficial aquí en Radio Fe. Somos la iglesia.com. Esta mañana vamos a estar hablando esta mañana acerca de la claridad. Vamos a continuar con ese tema, ya que la semana pasada no pudimos terminar con todas las notas que tenemos. Y esperamos que tú nos sigas a través de esta conversación, ¿no? De sus preguntas, comentarios, participe en el día de hoy. Y déjenos saber cómo esta información le está ayudando. Y también puede poner también sus opiniones y sus comentarios. Lo puede hacer enviando un texto al 352-593-0095. Déjenos su nombre también. 352-593-0095. O puede también llamar aquí a los estudios y hablar con Martín en persona, ahí mismo, en vivo. 352-347-9576. 352-347-9576. Y también pues puede conseguirnos a través de Facebook, Instagram, Twitter, Radio Fe, WJRM. Pero vamos ahora, dime. También Snapchat. En Snapchat. Bueno, sí. Snapchat, estoy yo en Snapchat. Ajá. Y me pueden seguir a mí, tengo unas historias bastante interesantes. Y nada más lo puede ver en Snapchat. A veces pongo algunas cosas en Facebook, pero para verlo todo cuando sucede, tiene que ir a Snapchat. Yeah. A darle una oportunidad a Snapchat. Es un poquito más difícil, pero los jóvenes están arrasando con Snapchat. Entonces yo me metí adentro ahí para... Ya que eres todo un joven. Claro, yo dije, ¿verdad? Sí. Yo soy parte de ese club, fíjate. Entonces estoy aprendiendo, ya tengo unos cuantos seguidores que se ríen de todas mis locuras. No, y me encanta de los filtros que hacen que te cambien la cara. Tengo unos filtros que... O te ponen gorritos, artículos así. Bien chistoso. O el rainbow que te sale de la boca. De la boca. ¿Sí, tú tienes Snapchat? No, el nene mío tiene Snapchat. Tú no necesitas Snapchat. No, yo no. Ay, sí, Martín, Hay suficiente filtro que ya usa, Martín. No, sí, Martín, dale, ponte a usarlo. Vamos a celebrar el amor y vamos a gozarnos en esta mañana. Recuérdese que el amor es la emoción más poderosa que el ser humano puede sentir. Y cuando Dios nos dice a nosotros que debemos de amar, Él lo que está diciendo es que debemos de compartir lo que ya Él nos ha dado a nosotros. Por lo tanto, en esta mañana, si hay necesidad de amor en tu vida, recuérdate que tú lo puedes obtener dando más de ti, dando más amor de tu parte. Y así pues podemos compartir ese amor y hacer crecer. No te olvides regalar besos, abrazos y palabras de afirmaciones a todos aquellos que están alrededor de ti. Y tú vas a ver qué gran diferencia va a haber. Hay un amor bien especial, uno que se comparte entre un hombre y una mujer. Nosotros le llamamos romántico, Dios lo llama perfecto. Dios diseñó este amor para que dos se convirtieran en uno. Y no importa lo que pueda venir, los retos de la vida vienen a fortalecer el amor y nunca para destruirlo. No pueden, porque el amor es demasiado muy poderoso. Si tú celebras el amor con alguien especial en esa capacidad todos los días, aguántense de la mano, mírese en los ojos y recuerde su historia. Y sepa que Dios todavía está haciendo cosas maravillosas. Si esa persona especial está ahí al lado tuyo ahora mismo, regálale un beso, un abrazo y dile lo mucho que le ama. Y si no se encuentra, pues envíale un texto, un mensaje y dile que estás pensando en ello y que no puedes esperar a verlos nuevamente. Si te faltan palabras, bueno, aquí están las letras de esta canción. Para mí, you know who you are. It's me. It's you. Toca mi puerta y se abrirá para ahuyentar tu soledad. Se dice, ¿verdad? Good morning, Angel. I love you. I love you more. I love you more. I love you more. Que viva el amor. Así yes. Es. Creo para mí, yo te prometo amarte y no dejarte nunca de mi corazón. hiciste la carne, sacaste el corazón. Y a quemarropa con tu espada me traspasaste con tu amor. Prometo amarte, ahora somos uno de por vida. Cuando sueño ahí tú estás y si despierto es toda una realidad. Yo juro amarte para siempre y yo sé que lo lograré. Hola, qué dicha ha sido conocerte y saber que desde antes de la fundación del mundo Dios te diseñó para mí. El corazón, y a quemarropa con tu espada me traspasaste con tu amor. Prometo amarte, ahora somos uno de por vida. Cuando sueño ahí tú estás y si despierto es toda una realidad. Tu fe, tu música y tu cultura de costa a costa y alrededor del mundo. Esta es la frecuencia que inspira fe. Gracias por estar en sintonía en el día de hoy. Y tenemos pues ya, Martín, ¿tiene algo para decirnos allá? Estás filtrando. Está él está recibiendo llamadas. Sí, pero... ¿Qué pasa que no las pasa para el otro, para aquí? No, espera. ¿Qué está pasando, Martín? Están filtradas. Sí, pero no está... Tú me enseñaste no, muy pero no, bien este filtrar no quiere decir retener. Tienes que pasar algo. Exacto, no, todavía el colador está tapado. Está tapado. Ay, mamá. Oh, no. Bueno, mi amor, mira. Ahí nos están diciendo en Facebook que que era demasiado y muy temprano. Bueno, sí, bueno, no le hemos dicho a nuestros amigos que nos están escuchando en estos momentos cuál fue la locura que nosotros hicimos tempranito, ¿no? Esta mañana. Nosotros pensábamos que estábamos locos por hacer esto, pero en realidad encontramos que hay más locos como nosotros en este lugar. Más locos que nosotros. Y lo que pasó fue que mi angelito y yo decidimos ir a una clase de body pump a las 5:15 de la mañana. Yeah. Y nosotros, y Johnny dice, ay, mi amor, seguro que vamos a nada más que tú y los yo. Nosotros dos solitos. Mira, llegamos mitad del parqueo de gimnasio lleno. La ya. Clase llena como si fuera de por la tarde. Yeah. Porque tú sabes, has sentido tú que... Lo hacen antes de irse a trabajar. A trabajar, yeah, sí. Yeah. That's what we did. Que... Y por eso que nos sentimos energized. Oh, yeah. And ready to go. Sí, cuando yo prendo el radio. El radio. Sí. Aquí todo el mismo. Yo, ¿qué pasó? Espérate. Sí, reemplazamos la taza de café por el gimnasio. Por las pesas. Y hoy empezamos con nuestro detox. Otro detox. Ajá. Y sí, yo hice un shake, un smoothie bien rico esta mañana. Uh-huh. Para decirte así por encimita, tenía aguacate, limón, chia seeds, ¿qué más? Kiwi. Espinaca. Delicioso. Después, y espinaca. Espinacas. Después te mando la receta. La voy a compartir con nuestros amigos. Nice. En Facebook. Really good. Porque mira. Tan delicioso. Yo hoy, yo tengo que confesar. ¿Qué tú hiciste? Por eso llegó tarde. Estaba comiendo. Me fui a ajuste porque me comí donas. ¿Comiste donas? Ay, no. Para ay, sabes no, que ay, tienes no, que... Yo, mira, tienes que pensar que cuando tú veas algo que... yo lo comparto con mi esposo siempre. Cuando yo veo una comida que está con mucha azúcar, algo así que no es bueno para mí, que supuestamente sabe bien, aunque ya no me sabe muy bien en mi boca, pero... A la mayoría, tú sabes, uno sí. Dice, ay, qué rico. Yo digo, esto no me va a ayudar. Esto me va a atrasar a mí con mis planes, con los propósitos de Dios. Exacto. Me va a aturdir mis pensamientos. Uh-huh. Y esto no me va a ayudar. Sí. Es algo... Tienes que, tú sabes, sí. Discutir con eso. Fajarte a piñazo. Uh-huh. No a palabras. Pero, mira, hice algo pero bueno. Es algo mental. Ahí es algo bueno. Al café no le eche azúcar sola. ¿Para qué hace falta? Ay, claro, sí. No hace falta. Sí, nada más moja la dona en la azúcar. Pero la... sí, ya tengo que hacerme otro detox. Necesito ese smoothie. Sí, delicioso sí. Y nos mantuvo llenos por 3 horas muy bien. Yeah. Yes. Qué bueno. Sí, así que... Queremos ver resultados. Queremos y lo estamos viendo. Resultado. Pero y, sí, claro. Estamos... Y porque vamos a. We're going to release al principio del año. Okay, cuidado lo que tú vas a release. We're going to release. Oh. No. Because that's detoxing. Sí. It doesn't work like that. Okay. We're going to release al principio del año, en enero, el sistema de mejor año de tu vida. Oh, okay. Yeah. Okay. Van a faltar 3 años. Para llegar al 2020, que es 2020. Está ahí a la esquina. Son 3 años, pero se van a ir bien ligero, especialmente si tú no tienes un plan. Entonces, nosotros queremos ayudar a aquellos que quieren llegar al 2020 con un plan, con algo nuevo, algo diferente para ellos. Una nueva visión para su vida. Todo comienza... el año que viene, al principio del año, para que puedan empezar el mejor año de su vida, con planes que pueden alcanzar, ¿sí? Entonces, si todos los años tú has dicho lo mismo, este año me voy a poner en forma, este año voy a comer bien, voy a comer mejor, mi angelito y yo hemos tardado un año completo mejorando nuestras rutinas, cambiando cosas, viendo lo que trabaja, lo que no trabaja, viendo lo sube y lo baja y todo para poder llegar a un lugar donde podemos sentirnos confiados de decirte a ti exactamente lo que tú puedes hacer para tener resultados en tu vida. Entonces, pues esto se ha atrasado un año haciéndolo. Ah, ¿cómo fue? No, digas que se ha atrasado. Bueno, un año, que se ha tomado. Que se ha tomado un año. Un año. En el desarrollo de esto, sí. De esto. Los primeros 4 meses rebajé 30 libras, las mantuve bajas. Las mantenido. Y ahora vamos a. Ahora está con los músculos ahí. Sí, y voy a bajar a quemar más. Un poquito más de grasa, uh-huh. Sí. Entonces, pues apúntate, el mejor año de tu vida. Así es. Bueno, y te sientes mucho mejor, mi amor, yes. Con más energías, ¿verdad? Definitely. Puedes rendir más durante todo el día. Yeah. Sin tener que tomarte esa taza de café extra. Sí. No, y lo bueno es que ya no se te ve un keg, ya por sí. Lo menos se te ve un 2-pack. Sí. Sí. Yeah. Ya mismito llegamos al 6-pack. Ya, yeah, no, estoy más cerca de lo que crees. Come on, no. All right, then. Hoy, bueno, hablando acerca de claridad. Sí, encontrando claridad. Uh-huh. Bueno, algo que estuvimos hablando la semana pasada fue de algunos elementos que trae, que no te deja ver claramente, claro. Uh-huh. Para tu vida. Y una de ellas es tener confusión. Uh-huh. La otra es la distracción, uh-huh. Que eso, hay mucha distracción el día de hoy. Y también la desorganización. Esos son 3 elementos que afectan de una manera increíble a tu claridad para tu vida. Uh-huh. Y estuvimos platicando la semana pasada de cosas que debemos de hacer, consejos que debemos de hacer para poder tener una claridad, uh-huh. En nuestra vida. Para poder cumplir esas metas, esa visión, porque si no, mi amor, se queda solo en un sueño. Yeah, en yeah, un yeah. Sueño. Bueno, voy a dar un repaso rapidito. Hablamos de tener nuestro alrededor siempre limpio y en orden. Uh-huh. Eso nos va a ayudar a poder pensar más claramente. También atender aquello que te está causando estrés. No dejarlo a un lado y pensar de que se va a resolver por sí solo. Si algo te está molestando, debes de hablarlo, de conversarlo, a ver si, a qué conclusión puedes llegar. Y el número 3 fue mantenerte lejos de las influencias negativas. Uh-huh. Y bueno, y si es familia, no te puedes mantener lejos, solamente es dejarle saber y cambiar el tema. Yeah. Buscar estrategias para no herir a la persona, pero tampoco dejarte influenciar con su negatividad. Yeah. Y bueno, el número 4, el consejo número 4 es encontrar un amigo quien comparte tu visión de claridad y propósito. Ya, yeah. Y esa es la primera de hoy. Esa es la primera de esto hoy. Es bien importante, mi amor, porque ese dicho que nosotros tenemos, los hispanos que tienen, dime con quién anda y te diré quién eres. Es algo que ya ha sido probado científicamente, que nosotros somos el abaraje. De las 5 personas que más pasamos tiempo. Entonces, si tú necesitas claridad, tienes que empezar a juntarte con personas que también tienen la misma visión que tú para la vida. Así vas a empezar a progresar y cambiar. Nosotros podemos testificar de esto, ¿verdad, mi amor? Así es. Ahora que estamos en esto de ponernos mejor físicamente, hacer ejercicio, hacer todo, hemos encontrado personas que están haciendo lo mismo. Nos encontramos con ellos en el gimnasio o si no, hasta aquí mismo hemos tenido reuniones que ha llegado personas y dicen, oh, llegué un poquito tarde porque estaba en el gimnasio y llegamos a tener esas conversaciones. Y sabemos que estamos en un nivel diferente de pensar cuando viene a eso. Eso nos ayuda porque estamos hablando con personas que tienen la misma visión, que están compartiendo los mismos deseos que tenemos, ¿sí? Porque si tú tienes unos deseos, algo que tú quieres alcanzar, pero estás alrededor de personas o que no creen que puede ser posible, o siempre te están diciendo que contigo no va a suceder, o no comparten la misma visión contigo, y eso se te hace difícil porque tienes que entonces vivir la vida casi doble, porque estás con ellos, estás hablando con ellos, pensando con ellos, trabajando con ellos a lo mejor, y ahora tienes que entonces luchar también con tus propios pensamientos tratando de aguantar una visión. Por eso es que es bien importante. Tengo un mentor que me ha dicho, si tú eres el más inteligente de tus grupos, entonces busca otro grupo. Suena duro, pero si tú quieres progresar, tienes que progresar. Tengo otro mentor, que esto fue lo que, como me lo enseñó, que tenemos amigos en diferentes categorías. Todos los amamos igual, pero hay algunos que están en el proceso de mejorar y debemos de ayudarlos a mejorar, influenciarlos e inspirarlos. Hay otros que están en nuestro propio nivel, que nos apoyan, que saben, que creen, y hay otros que tenemos que están más arriba de nosotros, que son mentores, que nos ayudan, que influyen en nosotros. O sea, y tenemos que tener esas categorías en nuestra vida y saber qué podemos compartir con ciertas personas y no podemos compartir con otras. Ven aquí, amigo, una preguntita ahora. ¿En qué categoría yo tengo a Martín? Ay, ¿cómo tú sabes? Óyeme, es que el tipo es inteligente. Ya tú estás leyendo mis pensamientos. Y los míos también. Martín está en el progreso. En el progreso de cualificar. Después que no esté en el sótano, no hay problema. Está en el progreso de cualificar. Él se pasa entre medio de dos niveles, y no te voy a decir cuál es. Ah, ok, está bien. Sí. Voy, pum, pum, brinco de uno al otro. Sí. Ya. Okay. Pero eres muy querido por nosotros. Ajá, claro que sí. Sí, sí. Sí. Te lo demostraron el sábado, está bien. Sí. Me gustó eso. Yeah, no, we were there. Sí, entonces, pues, estos son algunos de los consejos para cómo lidiar con conseguir a alguien que lleve la misma visión, que tenga los mismos intereses. Alguien que te pueda entender, sí. Y también aconsejar. Aquellos que están en parejas, sería bueno que empezaran a, como nosotros, que estamos haciendo ejercicios juntos, haciendo cosas juntos, buscar esas cosas que pueden hacer en común. Ajá, y también las reuniones que nosotros hacemos, mastermind meetings. Ajá, sí. Es entre la esposa y el esposo, uh-huh. Sentarse y hablar, ¿verdad? De ver, pensar, okay, en un año, en dos años, cinco años, ¿a dónde vamos? ¿Cuáles son los planes para nuestra vida, para nuestros hijos? Uh-huh. Y hay que tener esos meetings más a menudo. Claro que sí. Yeah. Y sabemos que tu mejor amigo y tu mejor amiga es tu pareja. Ya. Yeah. Uh-huh. Los demás son amigos, pero tu mejor amigo y tu mejor amiga debe de ser tu pareja. ¿Cómo es que ustedes le llaman? ¿Mastermind? Mastermind. Sí, nosotros tenemos una costumbre, Telma y yo, uh-huh. Que se llama Marriage Retreat. Yeah, I like that one too. Sí, que eso, tú y él. No, pero para mí eso significa otra cosa. Eso significa para nosotros honeymoon. Yeah. Sí, pero es un honeymoon, sí, pero combinado con que tú en las mañanas se ponen a orar, uh-huh. A interceder por tu familia, por tus proyectos, uh-huh. Tú sabes, juntos en uh-huh. pareja, que obviamente con la vida de hoy en día se nos pasa por delante y no pensamos en orar juntos como pareja, y eso es importantísimo, pero te puedo ni poner énfasis en lo tan importante que... Entonces después, pues obviamente, sabes, unos tiempos bien agradables después de orar juntos, porque ya el ambiente está limpio, está apropiado. Y ya ves con claridad cuál es el próximo paso. Mucha claridad y mucho amor. Y para aquellos que no tienen pareja, sí, tienen que buscar también personas que tienen sus mismos intereses, grupos de personas que a lo mejor son alrededor de la misma edad, o personas que tengan ya capacidades de cosas que quisieran alcanzar también, porque ya esa persona puede compartir esa visión contigo. ¿Ya? Los padres. Los padres ayudan mucho si dejan... que tú te expreses, ¿verdad? Y no te quieras manipular. Esa es la clave de esa clase de relación. Si tú puedes expresarte y ser tú en esa relación y no ser reservado, si tienes algo que no puedes decir... Compartir. Entonces, pues, ahí es que se hace difícil. Bien. Ahí es que se hace difícil. Entonces, no hay ese nivel de intimidad ahí. Ajá. Y Johnny también, parejas que se están tratando de conocer, uh-huh. Busquen a una pareja que ya tenga experiencia y que comparta con ella para que puedan o finalizar esa relación, uh-huh. o conocerse más antes de tomar el otro paso de unificar la relación. Eso es muy importante. Obviamente la pareja que usted vaya a consultar tiene que tener confidencialidad. Ajá. Tiene que tener dale, ya yo sé que no es domingo también. Pero ahí lo está tirando. Y eso es muy importante, que busquen esa asesoría. Muy, muy importante. Porque libros te ayudan, pero La experiencia tiene más valor. Tiene más peso. Come on now. Hey, pero hay libros buenos que te que siempre vas a tener oportunidad de poner en práctica lo que acabas como de leer. Como lo de cinco. Ay, eso es buenísimo. Lenguajes del amor. Es el más recomendado de donde quiera que voy, es el más recomendado. Súper bueno. Y también respeto y amor. Uh-huh. Ajá. Oh, that's right. Nosotros llegamos a hacer comunicación. También es un libro que una buena comunicación. Una buena comunicación. ¿Se llama así? Sí. Una buena comunicación. Sí. Pues entonces, a juntarnos mejores, aquellos que están en parejas, a aquellos que son solteros buscando amistades, personas que le ayuden, a familiares, personas que le ayuden a compartir una visión para mejorar. Esto lo que estamos buscando es claridad. Claridad. Así es. Entonces, pues, esto va a ayudar porque hace falta hablar con una persona y decir, mira, estos son mis pensamientos, porque cuando salga de tu boca, a lo mejor van a sonar locura. Y dice, ah, mira, ¿sabes qué? Es una locura. Me encanta cuando mi angelito me dice, ay, tengo una idea, y yo me pongo tan contenta, se me abren los ojitos así, se me alumbran más porque me encanta. Y se puede sonar algo loco, solo estoy pensando en voz alta. Y digo, no, dime. Pero es bien divertido, sí. Entonces así es bueno pues, compartirlo. Pues puede llegar a conclusiones, puede despedir ciertos pensamientos que no son buenos y puede adoptar cosas nuevas en tu vida y llegar a lograr más claridad en tu vida. Y saber cuál paso seguir. Así definitely. Es. Entonces, lo próximo. El próximo es centrarte varias veces al día cuando te encuentres distraído o inestable. Uh-huh. Puede ser que empezaste bien, pero llega el mediodía y te ves que estás distraído o estás bien ansioso por algo. Es tiempo de centrarte, de pensar nuevamente cuál es la meta, cuál es la visión, cuál es el plan para el día de hoy, para que no te salgas. Y si te sales, puedes regresar. Yeah. No te sientas mal. El punto es que puedas regresar al punto que puedas continuar con el próximo paso. No, hay que hacer eso durante el día porque tú puedes estar trabajando en algo y pierde el hilo, conversaciones entran, otras cosas pasan y tú llegas a un tiempo el día donde tú dices que, tú sabes, mira, aquí es que voy a coger muchas personas porque yo me he cogido en esto también. Yo voy a dejar eso para mañana. ¿El qué? En lo que está trabajando. ¿Prioridad? Lo que está trabajando, lo voy a dejar para mañana porque ya hice suficiente para sentirme satisfecho que hice algo. Pero como estuve tan distraído y tuve que atender tantas otras cosas, pues voy a dejarlo un poco para mañana. Right, y lo, time for me. Sí, y lo que pasa es que mañana se va a acumular ese trabajo y no va a tener la oportunidad de poner otra cosa en ese lugar. Entonces no va a haber progreso. Sí. Lo que va a haber es atraso. Sí. Y algo que me ha pasado a mí, que puede ser durante el día, veo que he estado distraída, me he dado cuenta, y ¿sabes qué? Que no he regresado, no me he centrado, y he seguido que esa distracción me siga robando el tiempo y robando la meta que tenía para ese día. Así que hay que estar, cuando estés consciente, tú no te sientas mal porque ya perdiste el tiempo, y regresa, porque vas a ganar. Sí, regresas, pero si tú sigues, ¿para qué voy a centrarme? ¿Para qué voy a estar en el punto donde debo de estar si ya he perdido toda la tarde, por ejemplo? Te vas a sentir peor al final del día. Pero si tú vas de regreso, te centras y dices, ok, ¿cuál es mi prioridad? ¿Cuáles son lo que yo me propuse para el día de hoy? ¿Verdad? Tienes que centrarte. Si estás ansioso, para un momento, ora. ¿Verdad? Le pide al Señor ayuda. Dios te ayuda en todo lo que tú le pidas. ¿Verdad? Uno dirá, ay, pero pedirle al Señor que me ayude a concentrarme. Claro que sí. No hay cosa pequeña ni grande para el Señor. Usted pídale, se siente necesidad. Ay, Señor, quíteme esta ansiedad que tengo de encima. Necesito concentrarme en lo que tengo delante de mí. Pues pídaselo al Señor. Si es que está distraído, el Señor, ayúdame a concentrarme. ¿Verdad? Así que no se sienta mal por pedir ayuda a Dios, ¿verdad? Al contrario, que Dios siempre está dispuesto a ayudarnos. Y bueno, cuando usted se dé cuenta que está siendo desviado de la meta, de la línea que usted se había propuesto para ese día, regrese. Sí, una de las prácticas. Deje sus sentimientos, porque a veces el sentimiento es tan pesado que no te deja a veces como que decir, no, ¿para qué voy a regresar? Sientes ese pesar y deja que te siga abrumando hasta el fin del día. Así que no, usted tome control, no se deje gobernar por ese sentimiento, hasta de culpabilidad, que siempre se puede sentir culpable. Mira, ya, ¿para qué voy a...? No, se da cuenta, regrese. Y si lo tiene que hacer 2, 3, 4, 5, 6 veces al día, pues hágalo. Y usted se va adaptando, va tomando disciplina y le va a ser más fácil poco a poco. Sí, eso es lo que iba a decir. Es acerca de la disciplina. Porque si no te propones a hacer algo que te concentre para atrás y seguir practicando eso, pues siempre vas a seguir distraído. Y a lo mejor hasta ni te das cuenta que estás siendo distraído. Y no, cuando tú no ves progreso en tu vida, es porque tú has sido distraído. No es porque tú no tienes visión, no es porque tú no tienes deseos, porque están ahí. Pero si tú no ves progreso, es porque simplemente estás distraído. Una de las prácticas en la meditación es tratar de concentrarse. Y si puede escuchar una música instrumental, lo puede hacer. Pero se concentra de esta manera. Tú empiezas a dejar que esos pensamientos entren a tu mente, los pensamientos, esos pensamientos de las cosas que tú tienes que hacer, y despídelos. Deja que sucedan, piénsalo, y ve como si fueran pajaritos volar. Mándalos a volar. Lo deja ahí, lo manda a volar, y después regresa para atrás. ¿Qué fue lo que yo estaba haciendo? ¿Qué es lo que yo estaba haciendo? ¿Cuáles son mis metas? Otra cosa es, no hagas su día tan lleno de cosas que no va a poder alcanzar. Yo he hecho esto muchas veces, ¿verdad, mi amor? Sí. Quiero alcanzar 100 cosas en un día y me creo que voy a ser Superman y no me sale. Entonces, pues, una de las prácticas que yo he tenido es concentrarme en tres cosas. Así es algo que quería tres cosas también, sí. Uh-huh. Estas son las tres cosas más importantes que yo quiero alcanzar en el día de hoy, y las hago. Y cuando tú tienes eso, pues te puede concentrar mejor. Aún le puede dar un tiempo para cada una de esas cosas. Esto me va a dar una hora, esto me va a dar 2, 3, 4, lo que sea. Pero le da ese tiempo. Porque si tú no le das tiempo, también se expande esa tarea y va a coger todo el tiempo que tú le deseas dar. Así es. Así es. Sí, algo que me sucedía mucho antes era que cuando llegaba el fin de semana, yo quería hacer tantas cosas el sábado, por ejemplo. Una lista tan larga que ya nada más que de pensarlo de la lista estaba cansada y al final no hacía nada. Y algo chistoso, alguien compartió una vez en Facebook algo así parecido diciendo, no, cuando llegue el sábado voy a hacer tantas cosas. Pero es verdad, ya te vas quitando energía de tu mente. ¿Qué piensas? Dijo, wow, quiero hacer todo esto. Y al fin no termina haciendo nada. Así que es muy bueno lo que acabas de compartir, mi amor. Tres cosas que, principales que tú dices. Y cosas que te ayuden a progresar. A lo que tú tienes en tu propósito, ¿verdad? Tú dices, yo quiero, esta es mi visión. Esas tres cosas, porque quizás las estés planeando y no sea algo que te ayude para llegar a cumplir lo que te has propuesto. Así que hay que tener mucha atención a eso y no ponerse mucho en la lista. So, three things. ¿Qué es, Martín? ¿Qué fue? Muy bueno. ¿Te ha pasado eso, Martín? De que quieres hacer tantas cosas y al final dices, ay, sí, no, mira. Yo mencioné esto una vez anterior y yo sé que difiere de la manera de que Johnny piensa, pero yo empecé haciendo listas y catalogando las prioridades, pero también, ¿sabes? Algunas veces eran demasiado, como tú dices. Entonces, ya de pensar de que tenía que hacerlas todas, ya yo sabía que algunas no se iban a hacer. Entonces, eso lo que hace es que sobrecarga el próximo día. Yeah. Oh, porque se te va para el otro día y el otro día ya está lleno. Entonces, ¿dónde voy a poner las que me sobraron de este día? Entonces, ya me estoy pensando, ay, no. Ya. Y como tú dices, entonces se va procrastinating. Procrastinando, sí. Ajá. Pero te va quitando energía. Cuando tú dices, ay, yo no voy a poder cumplir con todo, te desanimas. Sí. Cuando tienes menos, eso te da momento. Entonces dices, wow, y cumplí esto. Mañana voy a cumplir las otras tres también. Sí. Y no que... corre peligro de poner cosas para hacer que tú vas a hacer, que necesitas el apoyo o la ayuda de otra persona. Uh-huh. Porque si tú no puedes contar con esa persona, entonces no, ya, se va a lograr. No se va a lograr. Para esas cosas se llaman citas. Esas cosas se llaman citas o no lo puedes completar hasta que tú recibas un elemento de otro sitio. Esas son las. Por eso es que es bueno tenerla en categoría. Pero las categorías tienen que ser, por supuesto, prioridades. Sí. Y otra cosa es las cosas que yo necesito, que yo puedo hacer solo, y otros que necesito ayuda. De esas cosas, entonces ahí pues tú mides más o menos... ¿quién va a estar contigo? ¿Cuándo es que eso se va a hacer posible? Porque te puede desanimar eso también. Dice, yo tengo una lista, hoy yo voy a hacer todas estas cosas. Y después te das de cuenta que necesita personas para ayudarte. Sí, entonces. Y después depende de esas personas. Y si esas personas no han tomado Transfer Factor o un suplemento, pues entonces se enferman y entonces se echa todo. Se echa a perder. Es true. Como nosotros somos bien saludables. Estamos siempre aquí. ¿Por qué? Porque no nos enfermamos. Sí. Así es. Telling you. Transfer Factor works. Y suplementos también. Bueno, ya vamos a regresar. ¿Cómo? Y vamos a hablar un poquito más de eso cuando regresemos. Transfer Factor no es un suplemento. No, eso es lo que le iba a decir. No, yo tomo suplemento. Sí. Yo tomo Transfer Factor. Bueno, ya ahorita lo vamos. Y mira, tremenda transición para Transfer Factor. Si usted desea llamarnos o participar, déjenos saber lo que usted hace para recibir claridad. O si tiene cualquier preguntas, comentarios, o si quiere pedir ayuda acerca de estrategias, también nos puede enviar un texto. Sí, bueno, pueden mandar un texto al 352-593-0095 o pueden llamar aquí y hablar con Martín al 352-347-9576. Y no te olvides de la página de Al Próximo Nivel y la de Radio Fe en Facebook. Ya regresamos con Dios, todas las cosas son posibles. Mira qué fuerte ha soplado el viento, pero no tan fuerte, pues sigo de pies. Han conspirado para que me caiga, para que tú te me hunda y traiga recuerdos del ayer. Si me acompañas en la barca, nada me falta. Yo contigo sueño otra vez. Tu presencia nunca se aparta. Me da la seguridad de que soy fuerte cuando estoy a tus pies. Yo vivo bajo tu amor. Se aparta, me da la seguridad de que soy fuerte cuando estoy a tus pies. Yo vivo bajo tu amor. Celebrando tu fe, tu música y tu cultura. La frecuencia que inspira fe con la música y el sonido internacional. Y mi amor, ¿cómo encuentras toda esta música? ¿Mm? Ay, disculpe, mi amor, que estaba mirando aquí los textos. Bueno, esa música me encanta, mi amor. Me gusta la variedad que Radio Fe trae desde cada día. Y especialmente en nuestros programas que tú escoges una música espectacular. I always have you thinking. Sí, este va a ser el primer fin de semana sin este tiri jala de la política. Ay, sí, sí, gracias a Dios. Entonces, pues este fin de semana saquen los grills, porque mejor va a ser el último fin de semana que se puede hacer también. Ojalá que haya buena temperatura, sí. Va a haber buena. Saca el grill. Sí, humedad. Hacer uno chicken, barbecue chicken or some pincho, lo que sea. Yes. Grill some hot dogs for the kids. También. Lo que sea. Yo sé que no es muy saludable. No hot dogs. Los hot dogs no son turkey saludables. Hot dogs. Come on. They have no. Turkey hot dogs. They're turkey hot dogs, of course. Pero puede ser hamburgers. Puede ser hamburgers. También si lo pueden hacer de pavo, mejor todavía. O veggie burgers. Yo prefiero de pavo. De pavo es rico. Porque los veggie burgers tienen beans. Mm-hmm. Tienen mucho. Sí. Go. Yeah. No, él tiene hambre. No. Es que natural. No, es que esa dona te está pidiendo algo mejor. Eso es lo que pasa. Ay, mi amor, sí. Comparte con nuestros amigos lo que pasó cuando comiste un cereal. Oh, ya, sí, mira. ¿Qué cereal? Mira, los otros días, pues las otras noches, a veces nosotros, pues. No me incluyas, mi amor. No, yo estoy hablando acerca de los cereales. Okay. De los cereales. A veces nosotros compramos cereales que nuestros niños les gustan. Ajá. ¿Sí? Full of sugar. Tratamos poco a poco de. Le quitamos, le ponemos un poquito a veces, le quitamos. Ajá. Porque sí. A veces están llorando. Mom, exacto. What are you doing? Sí. Puede ser muy brusco, sí, exactamente. Tratamos lo mejor posible para que eso no suceda. Sí. Pero cuando sí hay cereales, a veces pues a mí me gusta comerme algo dulce. Ya. Y entonces voy a la cocina. El tigre. No. Para nada. Ese sí que no entra. El tigre no entra a casa hace mucho tiempo. Pero, el tigre se fue. Sí, lo botamos. Yo cojo un vaso. No cojo tampoco un bowl. Un vaso. Oh, that's good. Un vasito. ¿Y con leche de? Y con leche de almendra. De almendra. Mm-hmm. Of course. Okay. Come on. Yo cogí un poquito de cereal este fin de semana. y estaba comiéndome el cereal. No me lo van a creer, a lo mejor no me lo creen. Claro que sí. Pero sentí la boca como si hubiera cogido un pedazo de pizza caliente y se me estaba quemando adentro de la encía. De verdad. Yes. Tanto fue que se me peló la encía. Wow. Y yo dije, pero ¿cómo es que esto puede estar sucediendo? ¿Esto es frío? Entonces fui a la cocina y chequé la caja de cereal y tratamos no comprar el cereal que tenga el BHT. Uh-huh. BHT. Este cereal tenía BHT. BHT es un químico que usan para hacer gomas. Oh, wow. Y los echan. Y partes de aviones. Y partes de aviones. Y para proteger el fusil de los aviones, donde va el fuel injection. Usan el BHT. Imagínate. Y lo ponen en los cereales para preservarlo, ¿no? Para que duren más. Este BHT es ilegal en otros países. Sin embargo, en los Estados Unidos lo prueban para los cereales. Y lo ponen bajo otro nombre para que no se vea. No, dice BHT. Lo dice claramente. Uh-huh. Y si tú vas a buscar esto en Google, busca BHT en cereales en Google para que tú veas lo que es. Es increíble. Y yo vi los resultados como si fuera una quemada, como si fuera que cogí algo caliente y me lo metí en la boca. Es porque ya tu sistema ya, claro, está. Claro, y eso es lo que pasa. Como mi sistema ya está limpio, sí, al yo entrar este químico y no estoy impuesto a él, pues me quemó la boca. Y le digo, esto es en serio, gente. Imagínate lo que está haciendo adentro de nosotros. Ya tú sabes por qué es que tanta gente está enferma aquí en los Estados Unidos. Ya, y es por lo que nosotros comemos. Que años anteriores no se veía, pero ahora sí, porque hay tantos químicos que le están poniendo para preservarlos y para que son tóxicos. Y cuando tu cuerpo está limpio y tú estás en el progreso de mejorar en tu cuerpo, va a coger estos químicos y te van a hacer daño. No, mira, yo estaba escuchando a una doctora. Ella dice que, especialmente las mujeres, antes de salir a la casa ya estamos ya con muchas toxinas, cosas tóxicas. Nada más que contando con el maquillaje que uno use. Sí. Con el brillito de la pintura de las uñas, ¿verdad? O con los químicos que lo que estemos limpiando en casa. Dice que ya salimos ya intoxicados ya con las toxinas sin todavía incorporar el desayuno que hayan comido, que no hayan lavado bien sus frutas, sus vegetales. Una preguntita. ¿Por qué es que se tapan la nariz y la boca cuando se están haciendo las uñas? No, esos químicos tóxicos que tienen. Son malos. Ahora, a ti no te dan la cosita, ¿verdad? No, yo voy a estar averiguando. Yo no me... He hecho mucho maquillaje, pero por supuesto sí me maquillo un poquito, pero para cambiar ahora eso a los productos naturales, lo mismo con las uñas y los tintes de pelo, todas esas cosas. Después del programa te voy a dar dos o tres que Telma usa. Perfecto. Hay unos tintes de pelos nuevos que están saliendo ahora que son 100% natural. Hay que ordenarlos desde la casa porque no los venden en la tienda, pero son 100% natural. Esto es para cambiarlo absolutamente todo. Hay que cambiarlo todo. La manera que nosotros creíamos que estábamos siendo bien para nuestro cuerpo es totalmente equivocado. ¿Qué pasó? Sí, los jabones, sí, el shampoo. Vayan al market. ¿Cómo es el market de aquí de Ocala? Fresh Market. Ahí los hacen. Ahí hacen jabones naturales. Sí. Pero también nosotros tenemos. Con factores de transferencia. Tenemos shampoo, conditioner, body wash. Natural. Todas las cremas que necesitan para la cara, todo eso, con los que crearon los factores de transferencia. Y 100% natural, no tiene ninguno de esos químicos que son extra. Las pastas de dientes también. Yo uso todo eso porque estoy aquí en prevención para prevenir a las arrugas. mire bien esto. Nosotros no podemos evitar las amenazas que existen ya. Porque ¿qué vamos a hacer? Porque hablamos de todo esto y si evitamos absolutamente todo, no comemos, no hacemos nada. Entonces, como no podemos evitar las amenazas que ya existen, es bien importante que tú tengas un sistema defensivo fuerte, fortalecido, balanceado, para que no te lleguen las enfermedades, para que esos catarros sean prevenidos, para que esa fiebre no te dé, para que estos órganos trabajen en la función óptima. Y para eso es necesario tomar los factores de transferencia. Factores de transferencia es una molécula inteligente que programa tu sistema defensivo hasta un 490%. ¡Wow! Y esto es necesario, es necesario. Ya, esto no es una sugerencia, es una necesidad en nuestra vida. Aquí es que entra todas las enfermedades, los cánceres, todas las cosas que nuestro cuerpo debe estar defendiendo. No puede, porque somos atacados por todas estas cosas y tenemos un sistema defensivo o muy alto o muy bajo. Y para balancearlo y fortalecerlo, hace falta programarlo. Los factores de transferencia están hechos de los calostros, igualmente como la mamá le da a los niños, a los bebés, el calostro los primeros días después de su nacimiento. Es la misma fórmula. Ahora pues nosotros podemos tenerlo a través de estas cápsulas. También, si no puedes tomar cápsula, la tenemos en masticables. También tenemos en jugos para que lo pueda tomar. Pues ahí está. Si necesita más información, puede enviarnos un texto que diga Factor de Vida al 352-593-0095. 352-593-0095. Mándanos un texto que diga Factor de Vida. Alguien te va a regresar la llamada lo más antes posible para que tú sepas más de estos productos. Y está revolucionando el mundo. Está 30 años. Los factores de transferencia están 30 años adelantado que la medicina práctica, de lo que están practicando medicina. De la medicina tradicional. Hay muchos doctores que están dejando su medicina tradicional, uno de ellos siendo Ángel Sánchez, que lo tenemos a veces en nuestras programaciones, y él habla acerca de cómo los factores de transferencia es el descubrimiento de la ciencia como nosotros la queríamos, ¿sí? La ciencia del futuro, hoy, aquí, ahora, es prevención. Pues dale, 352-593-0095, Factor de Vida. Mi amor, continuamos con nuestro tema en el día de hoy. Así es, bueno, aquí seguimos con esos consejos de cosas que debemos de hacer para poder encontrar esa claridad, ¿verdad?, que tanto necesitamos. Y bueno, el siguiente es cuando te sientas que no tienes esa claridad, sal afuera, ¿verdad? Ve afuera y disfruta la calma y la inspiración de la naturaleza. Uh-huh. Aquí tienes que buscar un lugar, porque si vives en una ciudad que no hay un espacio y solo es carro pasando constantemente, busca un lugar de la naturaleza y solamente disfrútalo, ¿verdad? Yeah. Respira profundamente y ve cómo vas a ser inspirado por la creación. Por la otra parte, la creación de Dios, porque somos creación de Dios. Pero claro, pero siempre podemos mirar para arriba, no importa dónde tú estés. Exacto. Para arriba, mira para arriba. Yo quiero el kayaking. ¿Sí? Sí. Dale. No, vamos. No, yo contigo no voy. Come on, man. Es que I need a second partner. Necesito una segunda persona conmigo en el kayak. Allí hay muchos cocodrilos. ¿Verdad que sí, Jamie? Come on. Hay muchos cocodrilos. No, y él le gusta hacer maldades. Él le gusta hacer maldades. Él le gusta hacer maldades. No. Se lo comen ahí primero. No, yo no juego con. Bueno, yo le echo sazón. Te voy a echar porque sazón. Telma no quiere ir porque Telma le tiene pánico a los cocodrilos. Pero el cocodrilo no hace nada a menos que tú lo provoques. Try to convince her. Yo sé, pero tú los provocas. No, yo no. Por eso que ya no va. No, yo quiero hacer lo que Yami acaba de decir. Disfrutar la naturaleza, ver la creación de Dios, porque en un río uno ve muchas cosas que no puede ver normalmente. Sí, yeah. Cierto. ¿Verdad que sí, Yami? Sí. Ve. Vamos a pensar. Mira, todavía lo de eso de caballo me gustó, que ustedes fueron el año pasado. Sí. En Nature Trail, eso también, eso estuvo fantástico. Sí, no. Yo quiero hacer eso. Ya. Yeah. Mira, ya se recuerda de. Sí, no. El lugar que fuimos eran bien traviesos los instructores. Me recordaba mucho a ti. Sí, bien travieso, contando historias trágicas. que a las niñas estaban nerviosas. Ah, no, pero tampoco así me... Sí, no, hasta a mí me puso nerviosa. Ya después cuando regresamos estuve más relajada, uh-huh. pero llegamos hasta nadar con el caballo. Imagínate. En el agua con los caballos. Cuando, sí, tipo película ahí. Yo tengo que hacer eso. Sí, yeah. sí. It was really fun. Pero no vayas a donde fuimos. O por lo menos chequea primero. No. Vamos a mandarlo ahí. Ahí es que hay que mandarlo ahí. No, y mira, la dueña, ella también estaba en silla de ruedas. Y adivina, ¿y sabe por qué fue? Por eso pues me paró un caballo, sí. Yeah. Después cuando me enteré de... Cuando yo me enteré de eso, dije, ay, Dios mío. ¿En qué nos metimos? No, porque empezó, let's go horseback riding, porque todo se ve bien romántico en la foto, ¿sí? Very nice, todo ay, se ve bien nice. Mi corazón está acelerándose, no me queda recordarme. No, está lindo, mira qué lindo. Ya los niños no quieren regresar. Mira qué lindo los caballos, cuando tú te pones encima de un caballo, que es poderoso. Ay, Dios mío. Es bien impresionante. Son bien poderosos. Sí, el caballo que yo tenía, el caballo del frente le dio una patada al caballo que yo tenía en la cara. Olvídate, sí, es que acabo. Mira sí. lo que hicieron. Se acabó el viaje. Hubo, mira, es que Hugo no tiene que estudiarlo y saber dónde vas a ir. No le quiero meter miedo a nadie, porque de verdad salimos con una experiencia bien linda al fin de todo. Pero que todos los caballos sean de ese grupo, ¿verdad? Uh-huh. Que se conozcan, porque en ese día decidieron incorporar un nuevo caballo. Sí. Y le toma tiempo adaptarse. Y ese fue el que dio una patada uh-huh. al otro caballo porque no se sentía todavía bienvenido en el grupo. Y entonces, hagan sus preguntas. ¿Qué tiempo llevan estos caballos caminando juntos? Sí. Las historias que ustedes dicen son para mí, dan miedo porque no me monto. Esa fue nuestra primera experiencia. No todos los sitios sí. son iguales. Y y hemos montado caballos después de después, eso también. Pero sí, aguantaditos ahí. Sí, pero así también se puede hacer. Sí, ahí se me gusta. Yeah, sí. Yeah. Sí, bueno, yo quiero regresar para poder reemplazar esa experiencia. Vamos. Que estuve orando todo el camino hacia el río. Y tuvimos bastante, como 3 horas estuvimos con esos caballos. Sí, hasta le dimos, nos dieron para darle algo de comer a los caballos. Zanahoria. No creo que fue algo saludable. No fue saludable para nada. Le dieron galletitas. Bueno, yo creo que le dieron manzana y galletitas. Sí. Manzana, sí. No, pero le dieron cookies también. Cookies. Yes, I know. Come on, eso es como un niño, ¿no? I know. Azúcar y preservativo y lo ponen. Anyways. Pero bueno. Sí, queremos regresar. We're from the city. Yo no sé nada de esto. I said, you got horses, can I ride them? Yeah, okay, well, vamos. Pero bueno, mi amor, esta no va a ser la última experiencia. No, y nuestro deseo es tener nuestros propios caballitos también, ya que vivimos en Ocala. Sí. Sería bueno tener caballitos. Entonces ahí sí que podemos decir a Martín que venga a montarse los caballitos. Y le voy a dar el más travieso que tenga. Sí, pero recuerda, tenemos que llevarlo porque me gustó eso de llevarlo por el río. Sí. Que voy a tener una piscina. Sí. Eso es se porta muy bien en el agua. Se porta muy bien sí, en el agua. Se relajan. Sí, y es como... tiene que saber también cómo darle a la soga esa. Ajá, cómo alarla. Cómo alarla porque... Yo creo que deberían tomar una clasecita antes. Ajá, yeah. Porque ellos nos dejaron solos. Wow. ¿Solos? Se fue el guía. No, el guía no, estaba adelante, pero estábamos en línea. Ajá. Pero a mí se me había olvidado cómo era así para adelante y para atrás, cómo es que se frena. Sí. Tienes que practicar porque. No, yo no puedo estar solo. Uno con esos nervios, imagínate, sí. le da. No, y los caballos sienten también. Sienten. Cuando como está nervioso. Nervioso. No, pero nada, sobre todo fue una experiencia bien linda. Fue una experiencia. Yo, las niñas no han pedido más y la a no montar caballo. No quiero más. Pero mira, tenemos que llevarla a otro lugar. Eso no es lo que estamos tratando de decir para tratar de tener claridad. Mira, estamos aquí desviándonos. Sí, yo sé. No, vamos a concentrar otra vez. Una meditación. Vamos a regresar, por favor, a centrarnos. Una meditación, por favor. Ok, vamos. Entonces, mira, salir a la naturaleza, hacer algo que te ayude a disfrutar lo que Dios ha creado, los árboles, la grama, las flores, si puede ir a un jardín, Siempre uno puede mirar al cielo, ver las diferentes formas de nubes, como Dios forma las nubes, también las luces en el cielo, también cuando el sol está subiendo, bajando, todos los diferentes colores que existen. Es fascinante ver la naturaleza. No hay dos días que son iguales. No. Y pues si tú crees claridad, sal afuera. Y pasa un tiempo respirando profundamente, trata de llenar todo tu pulmón, cada esquina de tu cuerpo con oxígeno, y después suéltalo suavemente. Eso te va a ayudar a relajarte, también te quita toxina de tu cuerpo. Así es. Y puedes concentrarte nuevamente. A veces uno cerrado todo el día, le quita a uno la habilidad de poder tener claridad de pensamiento. Sí, nosotros aquí en la oficina, después que almorzamos, salimos afuera. Uh-huh. Y cogemos un poquito de sol, vemos los caballos, disfrutamos de la naturaleza. Eso es algo bien bonito. Yeah. Y te va a ayudar. Aprovechen esta semana, porque esta semana va a estar preciosa. Yeah. No, y ahora le dije a todo el mundo, saquen el barbecue y invítennos, llámenos. No, y anoche se sentía bien rico. Yeah. Sí. Así last que weekend for barbecue. Y después para poner el árbol de Navidad. Hay que guardar el grill y sacar el árbol de Navidad. Y después las fogatas. Yeah. Sí. Sí, qué rico. Me encanta el tiempo. En casa va a haber una fogata. Sí. Mm-hmm. Ya hicimos el pit, fire pit. Oh, sí. Sí. De bloque. Good. That's good. That's good. Ya tenemos la leña, cortamos un palo. Ya tenemos. Se está secando el palo para echarlo para. That's good stuff. Okay, mi amor, bueno, dale. Aquí seguimos. El próximo consejo de cosas que debemos de hacer para encontrar esa claridad es seguir una rutina diaria y regular. Uh-huh. ¿Verdad que es, mi amor? Esto nos ayuda en muchas áreas. Ya está en esta área de encontrar claridad. Cuando tú tienes una rutina, ya tu mente sabe lo que viene próximo. What's next? Cuando tú estás gastando energía, ¿en qué es próximo? Pensando, what am I gonna do next? Ahí es que te pones más pago, te cansa. Estás usando energía que debes estar usando para actualizar tus sueños, hacerlos realidad, trabajar. Pero cuando tú tienes una rutina diaria y la mantienes bastante constante, no es que tiene que ser una rutina que nunca cambia, pero que haya elementos que se mantengan bastante constantes, para que así tu mente tenga tiempo y espacio para procesar en vez de estar pensando qué es lo próximo. Cuando lo próximo ya está organizado, tu mente está abierta para pensar en diferentes oportunidades y posibilidades. Y ahí es que entra claridad. A veces estamos tan atareados y la mayoría de mente es porque no sabemos qué viene después. Nuestra mente está yendo a diferentes direcciones. Uh-huh. Y no sabemos. Nuestras mentes son bien inteligentes, son bien poderosas. Somos inteligentes, son bien poderosas. Es un mundo bien poderoso. Y para nosotros poder sacarle el provecho a nuestra mente, tenemos que concentrarnos en ese poder que tenemos y programarla. Uh-huh. Programarla. Así es. Ya, una rutina diaria que sea constante. Así es. Por ejemplo, las personas que dicen, mira, yo quiero empezar, voy a tratar de ir al gimnasio, por ejemplo, ¿verdad? Uh-huh. Deja ver si voy mañana. Ya cuando tienes, cuando tú hablas así, sabes que no vas a ir. Uh-huh. Si dices, mira, los martes y jueves y viernes son días de gimnasio y ya. Ahí tú vas a ver, te tienes que esforzar. Pero si tú tienes que ver el vocabulario que uno usa para cuando quieres, mañana, cuando quieres formar su rutina. Mañana nunca llega. Si dice mañana nunca llega. Porque próximo día va a decir mañana. Pero que no diga, a ver si voy. Porque vas a estar lidiando en tu mente, voy o no voy. Y estás gastando energía. Cuando tú dices, ya voy a hacer tal cosa, estás decidido y solamente ya sabes, ok, tal día tengo que hacer esto. Uh-huh. Nuestras mentes están hechas para evitar el dolor y buscar el placer. Nuestras mentes siempre nos van a traicionar cuando viene a hacer cambios en nuestras vidas, porque no quieren el cambio que le va a traer esta incomodidad. Yeah, you don't want to be uncomfortable. That's why your mind says, your mind gives you all these different kinds of beautiful excuses. ¿Sí? Estoy muy cansado. A lo mejor puedo ir mañana. No tengo con quién ir. Me siento cansado. Trabajé mucho hoy. Me merezco sentarme enfrente de la televisión. Déjame descansar un poco. Déjame descansar y después voy. Va a venir con todas estas excusas. Es porque tu mente te está tratando de proteger de un cambio. Porque sabe que los cambios son difíciles. Cuando viene a actualizarlo. Porque los cambios suceden en el momento que tú tomas una decisión. Es el compromiso a ese cambio que la mente quiere evitar. Porque trae conflictos. Sí, ¿no? Trae conflictos. Y después cuando tú eres firme, ¿verdad?, en esa decisión y la tomas, vas a ver que después se te va a hacer más fácil y va a ser tu rutina, ¿verdad? Uh-huh. Algo interesante que estaba compartiendo contigo, mi amor, acerca del batido que hicimos esta mañana, bueno, que uh-huh. yo hice esta mañana, que otras veces, bueno, anteriormente no nos sabía muy bueno. Uh-huh. Nos tragábamos a la fuerza, uh-huh. pero esta mañana ya dijo, wow, ya nos estamos acostumbrando a estos batidos. Yeah. Se siente tan rico y nos echamos a reír porque digo, ¿quién diría, verdad, que nos vamos a acostumbrar a algo que anteriormente no sabía tan bueno? Lo mismo es con cualquier cosa que uno quiera hacer. Al principio te va a costar trabajo, pero no deje que tus emociones o que tu mente te diga, no, para, no te esfuerces tanto. Si tú vas más allá de tu mente, de tus emociones, vas a ver como que se te va a mejorar después. Oh, yes. Y vas a lograr lo que deseas. Es como tomar agua. Sabes que antes, bueno, las personas ahora están acostumbradas a jugo, sodas, y tú le ofreces agua y como que lo dejan de último. Pero nosotros que ya tenemos esta costumbre, al principio nos costaba, ¿sabes? Nos costaba la botellita de agua, ¿no? Ay, se me olvidó. Porque no tiene sabor, sí. Tiene sabor, no tiene dulce, no tiene azúcar, que es lo que busca el paladar, que ya está acostumbrado. Pero después de cierta rutina, cierto tiempo, ya el agua, a mí me dan choice, agua o soda. Yo voy por el agua ahora. No, y el cuerpo te lo pide. Exacto. Y el cuerpo te lo pide. A veces las niñas dicen en casa, no hay nada que tomar. Ajá. Y hay un montón de botellas de agua ahí. Bueno, pero excepto Annabelle, porque Annabelle. Ella prefiere agua antes de cualquier otra cosa. Qué bueno. Anita, sí. Pero las otras niñas. Sí, no hay nada que tomar. Hay leche y hay agua. Pero no hay nada que tomar. No hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada. No. Sí, cuidado con eso. Pero esos si hay una soda, si hay una. Ahora sí hay de tomar. Sí. De Hugo. Uh-huh. Hugo que tiene 35 de azúcar. Ay, sí. No, es que yo diría, todo eso debe ser prohibido. Uno de ellos. En el mercado. Mira, ven, no voy a decir el nombre. Uno de ellos que es verde. Ajá. Es el peor que hay en el mercado. La soda verde. Soda. Sí, una soda verde. Es la peor. Sí. Peor. El número uno para la cantidad de azúcar que tiene. No, y no solamente eso. Yo soy testigo. Uh-huh. Porque cuando yo trabajaba en McDonald's, cuando conocí a Thelma, antes de conocerla, eso era lo único que yo tomaba porque se veía más natural que las otras. No, no, tú te puedes tragar los dientes. Te puedes tragar los dientes de tan azúcar que tiene. No. Y fíjate, me dio dolor de pecho. Ya, yeah, me really tumbó bad. Un día. Uh-huh. Y dije, óyeme, pero qué raro. Y desde entonces yo paré de tomar esa. Ya, yeah, that's really jamás. Bad. Really bad. Nunca jamás volví a tomarla. Y yo creyéndome que era la más saludable porque era cristalina. Ya, yeah, no, no, no. It's bad. Very bad. Yeah. Pues sí. Encontrando claridad y cogiendo estos consejos y aplicándolos y ayudando a tener una mente clara para que tú puedas de verdad trabajar tus planes. Porque esta es la cosa. Si yo te pregunto ahora mismo cuáles son tus planes, a lo mejor tú no tienes ninguno, pero estoy seguro de esto, mi amor. Hay muchas personas que no tienen planes, pero sí tienen deseos. Sí, escúchame bien. Hay muchos de los que están escuchando ahora mismo que tienen planes, no, que no tienen planes, pero sí tienen deseos. Deseo de estar mejor de salud, deseo de estar mejor financieramente, deseo de estar mejor en su familia, en sus relaciones. Tienen deseos, lindos deseos, pero no tienen planes. Y la razón por la cual nosotros no podemos desarrollar planes es porque no sabemos exactamente lo que queremos. No tenemos claridad y dirección para dónde vamos. Y aquí te estamos dando algunos consejos porque es necesario tener una mente clara. Dios quiere hablarnos a nosotros, darnos oportunidad. Pero ¿cómo vamos a aprovechar todas estas oportunidades que vienen a nuestras vidas si no tenemos claridad? Si no sabemos qué es lo que estamos esperando. ¿Verdad, mi amor? Así es. Bueno, aquí tengo otro consejito. Bueno, vamos a coger esta pausa okay. y regresamos. Sí, pero vamos a darle el número de teléfono a todos nuestros amigos para que nos envíen un texto. Bueno, sí, llamen aquí a Martín ahora mismo al 352-347-9576 y no se preocupe que él lo va a filtrar. Y puede dejar un texto al 352-593-0095. Y también no te olvides de la página de Al Próximo Nivel y la de Radio Fe en Facebook. Capacitar, es tiempo de cambiar. I've always been a dreamer. a soul seeker. I knew my life was meant for something deeper. You showed me there's beauty all along the way. Grievous. I've been working till my feet hurt, holes in my t-shirt. Coming up to Goodwill, cause you know it's cheaper. Only got a few dollars to my name. No, I'm never gonna stop believing. Yeah, I'ma let them know till the day I die. La felicidad comienza con fe, está en sintonía con la frecuencia que inspira fe de costa a costa y alrededor del mundo. La 95.9 FM y la más poderosa plataforma de momento. Gracias por estar aquí y estar en sintonía en el día de hoy. Mira, los empresarios están haciendo pues historia en nuestra economía, porque parece que todo el mundo quiere pues invertir, trabajar, especialmente con todo lo nuevo que está saliendo a través de las televisiones, Shark Tank, The Profit, todo esto. Es una buena oportunidad en nuestro país que tenemos para invertir y trabajar. Pero déjame decirte esto, ser empresario todavía tienes que trabajar. A lo mejor dice, quiero trabajar por mi cuenta. Cógelo de alguien que está trabajando por su cuenta ya hace más de 10 años. Yo también he sentido los golpes de la economía cuando sube y baja, los clientes que puedo mantener, aquellos que no puedo mantener. Pero recientemente me he encontrado con unos amigos que me han dado una vista nueva acerca de oportunidades financieras. He estado trabajando para conseguir mi libertad financiera. Y estoy recibiendo consejos de mentores que ya lo han hecho. Porque mejor hacerlo es en grupo. Personas que están enseñando cómo ellos lo hicieron. Y a la misma vez tener un plan claro para llegar a ese lugar. Bueno, yo estoy buscando, aunque sea 10 personas esta semana que quieran unirse conmigo. Aquellas personas que quieran ver esta oportunidad y aprovecharlo. Ya tiene que ver con las redes de mercadeo y le voy a enseñar exactamente los secretos que existen detrás de la escena que me están enseñando a mí y van a tener acceso a mis mentores para que ellos también le puedan ayudar para que tú puedas ver el resultado lo más antes posible. ¿Estás preparado para ser uno de esos empresarios que toma oportunidades, trabajan para sus sueños y lo hacen una realidad? Para ti y tu familia, tú te mereces esta oportunidad. Envíame un texto ahora mismo que diga oportunidad financiera al 352-593-0095. Ya estoy viendo el resultado para mí y mi familia. Yo quiero que tú tengas lo mismo. A lo mejor dice, ¿puedo trabajar tiempo completo o tiempo, pues mitad de tiempo? Como quiera. Hay un plan que tú puedes hacer esto una realidad para tu vida. ¿Verdad, mi amor? Así es. Ese es el tiempo, mi amor, para aquellos que están serio. Yes. Y quieren de verdad darse esa oportunidad. Ya. Yeah. Ese es el momento ahora, así que hay que trabajarlo. Hay que trabajarlo y hay testimonios, mi vida. Yeah. Hay testimonios y por eso que sabemos que sí funciona. Esta es una manera, es una nueva manera de ser empresarios ahora en el siglo 21. Yeah. Así que y el mejor sistema que se ha encontrado es en las redes de mercadeo. Sí, que puedes encontrar libertad financiera de 2 a 5 años. Y se ha visto. Tenemos mentores directamente conectados a nosotros que queremos que tú también tengas acceso a ello. Y le van a enseñar. Y va a estar en equipo y en grande familia. Ok, pues así ahora mismo este mensaje a lo mejor pues ha despertado un poquito de curiosidad en ti. Envíame un texto, no te detenga, oportunidad financiera al 352-593-0095, 352-593-0095. Prepárate para el mejor año de tu vida y el futuro que tanto tú has deseado. Lo puedes conseguir. Hay que trabajar, hay que invertir, pero es diferente cuando tú estás trabajando para una meta que es alcanzable y que tienes personas que te están ayudando en el proceso. Pues ahora continuamos hablando acerca de claridad, recibiendo claridad, y tenemos pues consejitos más. Así es. Bueno, el otro consejo para cosas que debemos de hacer es tener por lo menos 8 horas de buen sueño, de un buen descanso profundo. Y esto es no una vez a la semana, sino todas las noches, si es posible. Martín, ¿cuántas horas tú duermes? ¿Corrida o...? Sí, claro. Y aquí se refiere a no dormir, por ejemplo, las 8 horas durante el día, ¿no? Por la noche. Porque el cuerpo está hecho para dormir. Para descansar. De noche. Uh-huh. Así es. Pero entonces, ¿dónde está la siesta? No, la siesta. Bueno, la siesta está la bien. Siesta, sí. Claro. Adicional de las 8 horas. Claro. Sí, porque sí. Hay un power nap. Yes. De 20 minutos. Uh-huh. Yeah. No claro. Más. Pero es adicional, no es, es reemplazando. Sí, es reemplazando en los 8. De un averaje como de 7, entre 6 y 8. Uh-huh. Sí. Sí. Yo soy 6, culpable de dormir menos de lo que estoy supuesto. Oh, yes. Pero estamos ajustando. Sí. Cuando yo recibo 7 horas de sueño. 7 horas es good. Cuando yo recibo 7 horas de sueño, para mí es un regalo. Oh, de verdad. Sí, sí. Pero especialmente en estos últimos meses que he estado trabajando algunas cosas, me ha costado un poquito más tarde de lo que estoy supuesto. Sí. Pero estamos ajustando nuevamente. Todo esto es ajustándose y preparándose. Pero mira, en estos días que he dormido más, me ha sentido mucho mejor. So, thank you. Es que es verdad. Thank you. Yo sí que necesito my sleeping beauty. My beauty sleep. Pero mira. Beauty sleep porque lo necesito, mi cuerpo me lo pide. Mi angelito no solamente quiere las 8 horas, pero aunque sea. Las 8:20. No, necesito mis. No, y sabes que dicen que la mujer necesita. Aunque sea 20 minutos más. Media hora más que el hombre. Sí, pues si no le empiezan a salir ojeras. Sí. Yeah. No, pero para eso yo me doy unos masajitos. Eso quiere decir que los hombres se pueden levantar 20 minutos más antes. ¿Oíste? ¿Ah? Que los hombres se deben levantar 20 minutos más temprano para tener ese tiempo antes que ella se levante. Para prepararte, sí, porque ellas se despiertan y ya están llenas de energía. Sí, so you can catch up. Te levantas 20 horas más temprano. No la levante a ella, te levanta 20 horas y tú te preparas. 20 horas. I mean, 20 minutos, perdona, 20 minutos. Y después la despierte a ella. Después que la despierte a ella, ella va a hacer el círculo alrededor de él. She's gonna be done. No. Yeah. Si tú no estás ready, te chavaste. Porque you're gonna be ready. Yeah. By the time they get up. Sí. Una de las cosas que yo hago con mi angelito todo el tiempo, y ella no le encuentra muy chistoso a veces. No. Es que yo le digo que son las 10 de la mañana cuando son las 9. Oh. Siempre me adelanta el reloj. Sale petada de la cama. Espérate, que las 10 de la mañana. Son las 11 de la mañana cuando son las 9. El sábado sí que nos damos el gustico de nos acostamos tarde. No, el domingo. Uh-huh. No, pero no, que usualmente los viernes tenemos un día bien largo aquí, pero nos acostamos tarde. Sí. Uh-huh. So que el lunes, el sábado, no me levanto tan temprano. Sí. Pero él me asusta, me dice, mi amor, mira, ya me dijo que era casi 11. La 1 de la mañana. La 1 de la tarde. Oh my goodness. Estoy dormido todo el día. Y era las 9:30. Estoy dormido todo el día. Ya yo he hecho todo lo que iba a hacer en el día de hoy. Yo estoy preparado para dormir otra vez. Para tomar tu power nap. Yeah. Sí. Bueno, vamos a seguir. Es bien importante tener 8 horas de sueño. Sí, y algo interesante, mi amor, 8. ¿Qué significa el número 8? Número 8 quiere decir nuevo comienzo. Nuevo comienzo. Así que por algo. Son ocho horas porque es el tiempo necesario para que tu cuerpo se recupere. Reset. Y tengas un nuevo comienzo. Así que no son 4, 5, 6, 7. Son 8 horas. No sé si Martín, tú te has enterado de la nueva tecnología, especialmente para las televisiones, que si tú estás streaming a través de cualquier device para la televisión, puede causar que se frise el sistema que tú estás usando. ya sea el Wii o un sí, se frizan, se frizan. ¿No está para si te quedas dormido? No. Que se de vez en cuando se pueden frizar estos sistemas, no están perfeccionados todavía. Okay. Entonces, si se frizan, a veces lo que las personas hacen es tratar de apagarlo y encenderlo nuevamente para que se arregle el problema completo. Tiene que desenchuflarlo completo. Es un reboot. Pero de un reboot es de quitarle de la electricidad completo. Uh-huh. Entonces tienes algo adentro que suena. Si tú pones atención, suena después de como 15 segundos a 20 o 30 segundos. Cuando eso cae, entonces tú lo puedes enchufar nuevamente. Así, mira, nuestros cuerpos necesitan ser desenchuflados. Porque el overload te puede frizar. Y después no hay... ¿Tú sabes ese circulito de muerte que sale en los videos? Que loading, loading, loading. Así que está nuestra mente. Nuestra mente es loading, loading. ¿Por qué? Porque estamos tan cargados. Así pero tú sabes es. Que te puedes hasta enfermar. Ya. Big time. No. Aquí yo tengo unos apuntes. ¿Qué tú dijiste acerca de si no se duerme, qué le pasa al cuerpo? Ah, uno engorda. Oh, yes. Dile por qué. Porque hay una hormona. Hay dos hormonas, ¿verdad? Uh-huh. Una es la que del apetito y otra es la que te deja saber cuando estás lleno. Uh-huh. Y cuando tú estás supuesto a dormir y no estás durmiendo, la hormona del apetito se desarrolla más y por eso que cuando estás despierto a horas tardes te entra hambre. Uh-huh. Porque tu cuerpo está hecho para... Para descansar. Yeah. Y cuando no estás descansando, cuando debes descansar, esas hormonas... No sé si te ha pasado a ti, que estás despierto hasta tarde y te entra deseo de comerte algo. Por lo menos a los jovencitos, a los niños, se acuestan tarde y después está escuchando en la cocina que están comiendo algo. Porque el cuerpo le está diciendo, if you want to stay up, you need some food. Yes, necesitan esa comida. Necesita para... Necesita energía, sí. Exactamente, sí, así. Entonces la otra hormona que también se daña... disminuye la hormona que te dice que estás satisfecho, que estás lleno. Oh, yes. Y orándole a Dios, yo estoy orándole a Dios, Señor, que mis hormonas estén trabajando bien, especialmente la que me mantiene, la que me deja saber que estoy llena. Sí, me imagino que es como el tanque de la gasolina del carro. Uh-huh. Cuando no está midiendo bien, si no... Me gustaría tener esa tecnología en nuestros cuerpos. ¿Cuál? ¿Sabes que cuando tú le estás echando gasolina al carro y llega a que ya está full, ¡pum! Se para, que no puede, no puede entrar más. No más. Por eso que hay que comer lento. Y que no se dañe el que diga empty, porque si no, se apaga eso el carro. Eso es lo que pasa, se que apaga el carro. Se daña el que dice empty y se apaga el carro. Y se apaga el carro. Te quedaste sin gasolina. Mira, mi amor, aquí tengo, rapidito los puedo mencionar, 8 puntos de los que no debemos de hacer. Aquí vamos. Aquí rapidito. El uno es no debemos de permanecer en situaciones que son desordenadas y estresantes. La número 2, no debemos de trabajar hasta estar agotado mentalmente o físicamente. Culpables. Ahí me apunto también. Sí, es que la cosa es que queremos terminar algo. Y pensamos que es buena ética de trabajar, pero de verdad es mala administración del tiempo. Vamos a ser sinceros. Porque en la verdad está la libertad, así lo dice la escritura. Sí. You should know the truth. The truth will set you free. Entonces tú dices, no, que tengo buena ética de trabajo, no tener mala administración de tiempo. Lord Jesus, help me. Así es, bueno. Plus now. I'm going to listen to this again en renuevo. Sí, yo también. Sí, porque esto es algo que mi angelito y yo somos culpables. Yeah, 100%, ¿no? Porque le damos hasta la última gota de energía que tenemos el día y eso no es good. Bueno. No cae en la cama, mira, así. Y yo digo, oh, thank God. Ajá, así mismo. Pero no es bueno, no lo sabía. A veces pero... no se llega ni a la... Nosotros, aunque sea, llegamos a la cama. Hay otros que no llegan, se duermen en el... En el escritorio, en la iglesia. Hay algunas veces que en la silla yo no llego a la cama. No. Ahí mismo, miren, tengo la cabeza colgado. Y mi amorcito me dice, come on, baby, get in. I'm like, no se puede hacer eso. No se debe trabajar hasta estar agotado mentalmente o físicamente. Otro es, no debemos de estar atado por las opiniones y actitudes de la gente. Uf. We need some freedom. Así es. No estar atado por las opiniones y actitudes de la gente. Martín no dice no que dejes no que le las importa. Actitudes de las demás no personas. Tengo problema. Ahí no tiene problema ninguno. Pasa con estrellita y bien él. Yeah. otra cosa que no debemos de hacer es dejar que te no dejar lo que te estresa sin atender, lo que te da tensión o te causa stress, ¿verdad? Dejarlo sin atender. El número 5 es, esto es bien importante, que ya ahorita lo hablamos, no dejar de dormir 8 horas más de 1 o 2 noches en una semana. Que no ah, se com- ah, ah, pregunta. Sí. No me puedo pasar de las 8, ¿verdad? Pues entonces después. Después me vas a estar cansado. Exactamente. Sí, te sientes cansado. Sí, es muy importante decirlo. Sí, te porque tú sabes cansado. Que alguna gente. Ay, overachievers. Con dolores. They're overachievers. No, olvídate. Y con dolores en el cuerpo. Necesito hacer 10 horas porque las dos que me fallé ayer. No, como la por eso lo que, por eso lo que dice esta nota de que no debemos de. 16. De hacer eso, ¿no? Te vas a levantar con dolores en los huesos, en la espalda, sí, porque no estás supuesto a hacer así. Sí, sí. Así dice, que mira, no dejes que pasen más de 1 o 2 días sin dormir tus 8 horas. Ya, mira, este, wow. No solamente causa dolor en tu cuerpo, va a empezar a sentir todo en tus huesos, en todos tus órganos, especialmente si duermes. Van a estar vagos. Si duermen de más, like your little nap, duerme durante el día y después duerme durante la noche también, te puede causar daño. Así es. Yeah. Así es. Bueno, aquí seguimos. El próximo punto es, mira, esto es bien interesante. No debes de sumergirte en las malas noticias. Yes, turn it ¿verdad? Off. ¿Verdad? Y en los disturbios caóticos del mundo. A veces le damos tanta atención a todo lo malo que está sucediendo que te afecta interiormente y uh-huh. llega a causarte hasta enfermedades. Uh-huh. Sabemos orar por ello, pero no estar constantemente delante de la televisión viendo las noticias malas, porque todas las noticias, mayormente en la televisión, son noticias negativas. Uh-huh. Que te hacen preocupar más todavía, que vives después hasta el miedo, diciendo, ay, eso pasará aquí en mi neighborhood, y que esto me. Las cosas con. Hay que estar informado, pero no estar 24/7 uh-huh. con la televisión encendida, escuchando esa noticia. Si hay algo que tú te tienes que enterar, te va a enterar. Te vas a enterar. Dios va a permitir que te enteres. Y cuando llegue la noticia, ora por eso uh-huh. y haz lo que tengas que hacer referente si hay algo que. Que debes de hacer, pero no estés buscando más y involucrándote en esas noticias, porque nada bueno te va a traer. Yeah. Y te va a. It's gonna fog you. Uh-huh. Así. Bueno, otra cosa bien interesante, mi amor, es que no debemos de ignorar las señales de tu cuerpo. Uh-huh. Ser consciente de cuando requiere descanso. Una buena nutrición, ¿verdad? Tiempo de inactividad y también una oportunidad para reponerse a sí misma a través de la meditación, de la oración o de tiempos a solas en silencio. Yeah. Debemos, nosotros somos los mejores doctores de nuestro cuerpo. Uh-huh. Presta la atención a tu cuerpo, a las señales, qué es lo que te está diciendo. Si estás cansado, descansa. Mira, en las clases de nosotros que son bien intensas, nuestras clases de body pump, ¿verdad? De en el gimnasio. Pero la maestra dice, si necesitas tomarte un break, tómate el break. Si necesitas parar, para. Escucha tu cuerpo. No vayas a desmayarte aquí. Sí. Así que presta atención. Si te sientes cansado, descansa. Uh-huh. Si tienes ese y sabes que si tienes también hambre, come, no esperes a que más tarde que termines de trabajar, come. Por eso que es tan importante tener rutinas, porque no vas a llegar a tener ese hambre que te estás muriendo. Yeah. Y siempre o ese cansancio que no. Ya, yeah, debe de cargar contigo una manzana o una sí, un banana, something. Algo para y comer. Aguas, sí. Yeah. Bueno, okay. Y aquí cereal de como Oatmeal. No, sí. No el cereal yeah. ese, cereal Oatmeal. Es que eres pesado conmigo. No. te voy a tirar con algo. En casa, así en casa yo como oatmeal. Oatmeal. Sí. Farina, ¿te gusta la farina? Oh, yeah. Farina. Me gusta la farina. Okay. It's not that good, pero it's nice. What are you talking about? De verdad, la farina es muy buena. Sí, ¿verdad, mi amor? Ok, bueno, no, y no, el otro punto, el último que no debemos de hacer es olvidarnos, por supuesto, de comer saludable, de tomar suficiente agua y respirar el aire puro. Es un conjunto. La gente no toma en seriedad esto y es sumamente importante, amigos y amigas. Y por eso te lo estamos trayendo. Mi amor. Yo, sí, disculpa, dile. Mi vida. En cada tema que nosotros traemos, mi vida, yo me doy cuenta de que siempre mencionan algo del cuidado físico, de lo espiritual, ¿verdad? Yeah. De tus emociones. Pero si nada más que te concentras en una área nada más, vas a fallar en la otra y no vas a tener la vida que tú quieres. Yeah. No vas a tener la energía ni mental, ni física, ni emocional para tú, ¿verdad? Recibir el día con alegría. Yeah. No puedes estar solamente enfocado en un área. Tienes que tratar de llevar un balance. En balance en tu vida espiritual, que es muy importante tener ese tiempo de meditación, de oración, tiempo a solas, tú y Dios, el tiempo de descanso, el tiempo de actividad, ¿verdad? Tiempo de alimentación, tiempo de tus amistades, con quien te reúnes, las conversaciones que tú tienes. Yeah. Esto es sumamente importante para aquellas personas que de verdad quieren disfrutar su vida y que quieren llegar a cumplir esos sueños, ¿verdad? Que no se queden en sueños, sino en esas que sean metas que se puedan cumplir. Yeah. Pues porque si no, te vas a quedar a mitad de camino. Pues entonces, hacia adelante, a vivir una vida clara y darle la definición que Dios intentó. No estar nosotros aquí cansados todo el tiempo, ni saber para dónde vamos, ni qué vamos a hacer próximo. Sin dirección. Tenemos que tener esto como prioridad en nuestras vidas, tratar de conseguir claridad de mente y así pues poder usar el tiempo que Dios nos ha dado, aprovecharlo bien. Yeah, y son cositas pequeñas, amor. Solamente escucha tu cuerpo. Descansa, ¿verdad? Alimenta todas tus áreas, como ya dije, ya tus emociones. Si tienes problemas con tus familiares o algo, perdona, ¿verdad? Yeah. Hay que saber perdonar a aquel que te haya ofendido, porque sabes que puedes hacer todo esto, comer bien, hacer ejercicio, pero si en tu corazón no hay perdón, no hay misericordia, no hay amor para los demás, te vas a enfermar. Se han escuchado muchos casos de que personas con cáncer han sido resultado de eso, de falta de perdón en sus vidas, falta de compartir ese amor. Así que esto es cosa en serio. Uh-huh. Esto es bien, bien importante. Sí. No digan, ay, siempre mira que, ay, yo sé que tengo que comer, que tengo que descansar. No tengo tiempo para descansar, ¿sabes qué? Tienes que ajustar entonces tu horario. Ya. Yeah. Así que espero que cojan el consejo. Sí, tomen el consejo, pónganlo en práctica poco a poco. Y nosotros somos los primeros en aplicando todo esto. Nosotros aprendemos algo y lo aplicamos. Nos tenemos que ajustar, porque no lo hacemos a perfección. Uh-huh. Pero nos ajustamos, trabajamos y seguimos hacia adelante, buscando ese mejorar en ciertas áreas. Sí, hay ciertas áreas que nosotros vemos. Ya eso está en automático, sí. Pero nos costó llegar ahí. Entonces, es necesario hacerlo poco a poco, pero hacerlo. Porque si tú no haces algo diferente hoy, vas a tener los mismos resultados de tu ayer. Y todas las cosas que nosotros disfrutamos ahora mismo en la vida es resultado de todas las decisiones que hemos tomado. Hasta las cosas que no te gustan son resultado de las decisiones que ya tú tomaste. ¿Quieres algo diferente? Tiene que ser algo diferente. Así es. Ya, yeah. Martín, ¿qué fue, Martín? Tengo. ¿Qué tú tienes? Ay, tengo, sí, mira. Qué tengo, alegría. Sí. Y es referente al tema. Dime. Qué bueno. Ok, ¿cuál era el producto ese que estaba en los cereales? H-T-O? No, no, no. No. B-H-T. B-H-T. B-H-T. Yeah. Ok. Ellos quieren que, este radio oyente quiere saber cuáles son los cereales que él debe estar mirando. Ok. La mayoría de los cereales... Como Kellogg's. Kellogg's. La mayoría de ellos... Okay. La mayoría de ellos... Ajá. Tienen el BHT. Ah, okay. Mira, cuando lo lees, tiene que leerlo. La etiqueta, claro. La etiqueta lo dice. Uh-huh. Ahora, hay ciertas regulaciones que permiten esconder, exacto, que no tienen ese elemento. Pero el BHT es uno de ellos que tiene que tenerlo. O sea, que si lo tiene, uh-huh, lo tiene que poner en el paquetito. Oh, sí. So pues, tiene que mencionarlo, yeah, en la etiqueta. Uh-huh. BHT. BHT. Ahora, BHT, sí. Ahora, hay cereales que nosotros hemos encontrado que son más naturales. Ahora, todos los cereales, cuando lo ponen en la caja, tienen que entender esto. Le tienen que poner preservativos, ya sea sal o algo para preservarlo. Hemos encontrado cereales que sí son más naturales y se pueden... Ahora mismo no tengo la marca. Sí, no, nosotros compramos uno que, uh-huh, no lo tiene. Sí. Bien rico. No. Está en la parte something de... Old. No es algo común. No es algo común. No, no es una marca común. Está en la parte de... De las cosas saludables. De las cosas... Oh. ¿Granola? No. Bueno, tú puedes usar granola. Granola, tú sabes, los chiquitos bien duros. Tú puedes usar granola, pero mayormente tratar, si vas a comer cereal, vamos a ver si nos podemos mantener en los oats. Sí. ¿Sabes? Como que tú, las avenas y cosas así. Right. A mí me gusta mucho el cereal, especialmente con leche fría y o sea, es a nice little snack. Uh-huh. No me lo como como un alimento. Sí. Hay mucha gente que se lo comen como alimento. This is my meal. No. Pero tener cuidado en eso. Si ven BHT, trate de evitar. Sí, eso es porque mira las azucaritas con banana encima. Sí, oh, y leche. Yeah, yes, yes, el yes, tigre, yes, el yes, tigre con banana y leche. ¿Qué no, tigre? I miss it. I don't miss it at all. Cuando chiquita me gustaba tanto mucho dulce. Pero si ¿sí sabes qué? Yo no sabía que era tan dulce hasta que después de adulta lo probé, porque cuando niña lo comía y me gustaba mucho, pero sí, ya después que probé de adulta. Sí. Y dije, wow, esto es pura azúcar. Es que mira, tú comes el otro, el que no tiene azúcar. ¿Cómo es que se llama? Y ese tiene BHT. De verdad. El cornflakes. El plain que tú no comes tiene... cornflakes primero y cómete una azucarita del tigre. No, son dos diferentes. Brother, yeah, te va a dar un high, yeah, porque... es azúcar nada más. Si la leche, cuando terminas, hay una capa así de azúcar. En el fondo. Estamos notando es que el Honey Nut Cheerios, ajá, no tiene BHT. ¿Oh, sí? No tiene BHT. Pero tiene un montón de azúcar. Tiene azúcar, pero ahora hicieron una versión diferente. Tienen que investigarlo. Yo creo que la clave es aquí, mi amor, es si el azúcar está en los primeros tres ingredientes. Así es. Si tú lo lees y azúcar está en los primeros tres ingredientes y la clase de azúcar que sea también, pues ya es algo que debe de evitar. Sí, porque según el orden en que te ponen los ingredientes, uh-huh, eso es bien importante. Así que el azúcar... Eso yo no sabía. Sí. Eso es nuevo para mí. Entonces, si está en los primeros tres... Ya debe de considerar no comprarlo y no tenerlo, ya. Bueno, pues nos están escuchando. That's good, gracias. Eso quiere decir que podemos tener una radioaudiencia más saludable, claro, en este, sí, próximo año. Claro, uh-huh, que sí, ese es nuestro deseo. Salud en todo, espiritual, exacto, mental, físico, sí. Económico, todo. No queremos que se roben años de sus vidas, porque tenemos que ser aquí, diciendo la verdad, hay personas que por el descuido se van más temprano, aunque ya Dios lo sabía ya, porque sabía el transcurso de vida que esa persona iba a llevar. Y la desobediencia, porque para Dios nada le sorprende, pero tomen conciencia, ¿verdad? Y hay mucho que Dios ha depositado en nosotros que debemos de cumplir antes de irnos. Y es muy triste llegar allá y decir, I'm sorry God, you know, por un descuido, por ser vagos, ¿verdad? Porque esto toma tiempo. Pero ¿sabes qué? It's gonna pay off at the end. Te va a dar los resultados que vas a querer seguir haciendo. Las cosas buenas no vienen así tan fácil. Tienes que, ¿verdad, mi amor? Tienes que poner... No, como ayer mismo, dijimos, ¿qué vamos a comer? Estábamos en la calle haciendo un montón de cosas. ¿Qué vamos a comer? De verdad, nada nos llamó la atención. Aunque tuvimos que ir a casa y cocinar 45 minutos, a lo mejor tardó en cocinar. Porque cuando uno cocina naturalmente, se va a tardar. Pero valió la pena comer mejor así. Que, sí. Y cocinen en cantidad grande para que les sobre para el día siguiente o durante la semana. O durante la semana, sí. Sí, bien bueno estuvo el programa de... Hoy es un buen día. ¿De la semana pasada? Sí, hoy es buen día acerca de las preparaciones de los alimentos y eso es bien bueno. Sí. Pero bueno, aquí amigos, estamos nosotros también aquí en el proceso, aprendiendo, compartiendo, creciendo. Ya. No se sientan mal si no lo están haciendo ahora, pero... Y poco a poco. Motívense, ¿verdad? Celebren cada paso que dan. Así es. Aunque no lo celebren con ice cream and cake, sí, pero celebren cada paso. Sí, vamos a estar nosotros buscando recetas de dulces. Yes. De cosas buenas, de cosas desserts, ¿verdad? Que podamos comer y que sean saludables. Así que presten atención porque vamos a estar más adelante compartiendo eso con ustedes. Que puedan hacer cosas, hacer dulces que todavía les sea... To be friendly with your body, ¿verdad? Que no sea algo que vaya a perjudicarte, que no tenga el azúcar... ¿Verdad? Buscar alternativas, porque sí hay. A mí me gustan los dulces, no lo voy a negar, pero tengo que buscar una alternativa saludable. Y eso es lo que estamos tratando de hacer aquí. Hay un montón de diferentes clases de azúcar. Y por eso es que tenemos que tener mucho cuidado. Bueno, vamos a coger una pequeña pausa. Ustedes sigan llamando 352-593-0095. 352-593-0095. Ahí pueden llamar o enviar un texto. 352-593-0095. O si quieren llamar aquí a los estudios y hablar con Martín, está en teléfono ahora mismo, pero pueden llamar al 352-347-9576. 352-347-9576. Ya regresamos. Nada más que ganar, engañando a mi corazón. No escuchaba a nadie más que a mi voz. Y un problema tras otro, ahora que te tengo, al menos yo comprendo. Sentido y yo sé que de todo eres lo mejor y en la vida nunca voy a entender que me hubieras amado ahora que te tengo, al menos yo comprendo. Yeah. fuera, cruzaría todas las montañas por ti, wow. Que inspira fe, gracias por estar ahí escuchando la frecuencia que inspira fe, celebrando tu fe, tu música y tu cultura. Y para aquellos que nos siguen en Facebook, hoy pues empiezo a soltar un contenido acerca de ser un empresario en estos días. Ya pues pueden visitar a Johnny del Valle en Facebook y ver los primeros videos que han salido acerca de eso. Y voy a seguir compartiendo con ustedes. También les quiero hacer una invitación a todos ustedes, una invitación para que me ayuden en el desarrollo de la próxima temporada de los programas sin límites de mi contenido. Para aquellos que me siguen a través de Facebook, de Instagram, de las redes sociales, aquellos que escuchan la programación sin límites o aquí al próximo nivel, es un deseo de poder a compartir contenido que a lo mejor usted necesita. Si tiene cualquier pregunta, comentario, un tema que le gustaría escuchar, déjamelo saber pasando por johnnydelvalle.com, pasando por Johnny del Valle en Facebook, en Instagram o en Radio Fe. Pero háganmelo pasar y así pues voy a estar trabajando en contenido nuevo para la próxima temporada, empezando el principio del año también con cosas nuevas. Y quiero contestar esas preguntas que a mejor tienes acerca del desarrollo de la vida, nuestra vida espiritual, nuestra vida en familia, todo. Pues vamos a estar tocando esos temas y haciendo disponible toda esa información. Mi amor, ¿cómo te vas? Me va muy bien, y a ti. Bien, bien, bien. ¿Tiene un mensaje ahí para nosotros? Sí, bueno, es acerca de la oportunidad financiera que me está preguntando qué es lo que se necesita. Oh, claro, no. Le vamos a devolver la llamada lo más antes posible. Llamar. Sí. Martín, ¿tú tenías una llamada? No, ¿qué tú me dices? No, está bien. Era para ti personal. Yo te dije a ti que no podía estar cogiendo llamadas personales aquí. Sí. No, era promoviendo, era un lugar ¿De un restaurante? Sí, pero no, buffet style. Oh, okay. Natural. Yeah. Interesting. Hay que chequearlo. Chequearlo. Y que invitar a la persona que estaba dando la promoción. Okay, yo pensaba que era al revés. ¿No están invitando a nosotros? No, mi amor, ¿qué quiere que lo invitemos? ¿Quieren que me llevemos a investigar, hacer trabajo investigatorio? Nosotros fuimos a Mandora esta semana. Mount Dora. Yeah. Yo entendí Pandora. A celebrar nuestro aniversario y lo pasamos lo más bien. Felicidades. Yeah. Con razón tienen las camisas de puesta y no. Oh, yeah. I didn't get the message. Yeah, but we wear this all the time. We're always celebrating our love. Siempre. Pero qué bueno, ¿cómo le fue? Cuéntame. Bien, nos quedamos tardísimo por allá. Me imagino, imagínate si están celebrando el aniversario, claro. Nosotros siempre estamos celebrando, Martín. Okay. Siempre. Entonces, pues, conseguimos un restaurante cubano, bien, bien auténtico cubano. Celebramos allí con comida, pero después empezamos a caminar el vecindario, porque es una ciudad nueva para nosotros. Gracias a Ricardo y a su esposa, que fueron ellos viven por allá y nos mostraron toda pero esa Mandora área. ¿No está cerca de Eustis? Yeah. ¿O está cerca de Eustis? Sí, como unas 5 millas. Oh. Yeah. Entonces, pues, fuimos. ¿Sabes qué? Dime. No, que tienen un tren. Yo pensaba que no funcionaba, ¿no? Un tren que te da una vuelta, no sé cuánto lejos, pero... Ya. Yeah. Yeah. Sí. Tenemos que regresar para tomar el tren. Sí, pero allí, pues, no, disfrutamos bien. Éramos extranjeros ahí. Ya. Yeah. tuvimos como turistas. Turistas. Sí. It was really good, very fun. ¿Y te prestó el jet ski otra vez? No, fuimos a hacer nada de eso. Nada más a disfrutar. Eso sí, fuimos al restaurante, sacamos fotos de la comida, hicimos comentarios. Muchas personas, pues, vieron las fotos y comentaron en las fotos. Hasta el restaurante que tomó el restaurante. Pero el restaurante cogió la foto. Mira, Martín, escucha. Mira. Humilde, no estaba en la clase de humildad. Ya, cogieron la foto, el restaurante cogió la foto y la compartió en su muro. Oh, wow. Sí. Pero la comida estaba bien rica. Y yo dije, mira, antes de empezar este detox, llevamos el lugar. Vamos a hacer un disclaimer aquí. Siempre que vaya a empezar un detox, tiene que ser después de un aniversario, cumpleaños, navidades. Yeah. Tiene que ser después. No puede ser antes. Sí, no puede ser antes porque le va a dañar. Sí. Va a dañar. Sí. Y no, pero también yo quería decirle a la audiencia que nosotros sí disfrutamos, ¿no? No es que decimos todo está fuera. O sea, cuando viene a tu salud, es que tú tienes que usar conciencia. Tú sabes lo que es bueno, tú sabes lo que es malo. Tú tomas una decisión y usa conciencia. No se puede comer así todos los días. Exacto. No se puede comer así, a lo mejor ni una vez, una vez al mes a lo mejor. Una vez a la semana ya está llegando. Está abusando. Sí, pero cogerlo con take it easy and you'll be fine. Así le dicen. ¿Cómo? Take it easy con... Contate quieto, algo así. Yeah. Sí. Bueno, ya... Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Ahí está. So, be careful. Tienen mucho cuidado con... No, y tienen que estudiar también, porque a veces pensamos que estamos haciendo las cosas bien. Exacto. Y no es así. Así Es que hay tanta información. Information overload. Hay tanta información. Si tú te metes en Google, cómo perder de peso, hay como 1 millón de diferentes maneras. Pero esto no tiene que ver con perder de peso. No. Esto tiene que ver con mantener una salud óptima en la vida. Correcto. Porque tú puedes perder de peso tomando agua nada más y y nada, no hiciste nada. Es un estilo de vida. Porque tu mente todavía está adicto al azúcar, comiendo las cosas que no están supuestos a estar comiendo. Y así mismo nuestra vida espiritual. Tú no puedes decir, necesito mejorar mi vida espiritual y me voy ahora a meter a 3 días de ayuno y oración y después. Y va a estar en el chisme hablando mal de los demás. No puede. En todo progreso en la vida, en toda área de la vida, es un estilo de vida que uno tiene que adoptar. It's not gonna work. Y los extremos no son buenos. No. Yes. No son buenos. Ni para los republicanos. Bueno, vamos, ya ahorita vamos a. Te metas. No te metas. Martín, date quieto. Bueno, suave. Mira, yo tengo una sugerencia. Yo tengo una sugerencia para votar. Dime. Mira. Ora. Ajá. Vota. Yeah. Y si no sale el que tú votaste por él, ajá, acepta las consecuencias porque Dios lo permitió. Claro, así. Punto es. Y se acabó. Yeah. Y sigue orando para que los cambios que sean necesarios se lleven a cabo. Yeah. Porque Dios está en control. That's the way it works. Bueno, en un momento vamos a hacer una oración. Y nuestro deseo que usted reciba una bendición de parte de Dios en este día. Y si tú tienes una petición delante de Dios, nos puede llamar con esa petición o dejarnos un texto al 352-593-0095. Mi amor, ¿pueden llamar? 352-347-9576. Y llamen o dejen su texto para sus oraciones. Y en un momento vamos a hacer esa oración. Mira, a lo mejor te está pasando por momentos difíciles, que no puedes comprender, tiene tantas preguntas y tan pocas contestas. Yo he estado ahí antes, sé cómo se siente eso. También he estado en lugares donde pienso que el cambio no es posible. Sin embargo, lo que he notado es con un poquito de aplicación y fe, puedes ver resultados totalmente diferentes de las cosas que tú estás disfrutando ahora en la vida o las cosas que no te gustan de tu vida. Tú quieres ese cambio, mejorar y ver la diferencia. El primer paso es acercándonos a Dios. Él fue el que nos diseñó a nosotros. Nos hizo conforme a su imagen y semejanza. Y quiere darnos a nosotros lo mejor y la mejor experiencia de la vida. Por eso es que estamos aquí. Entonces, pues, esas peticiones de oración son importantes para Dios y también para nosotros. Te vamos a acompañar en ella. Envíanos esos textos, mensajes o llame aquí a la emisora y estaremos en unos momentos haciendo esa oración. Recuerde que con Dios todas las cosas son posibles. De fe ya casi muerta, los que tienen la esperanza en vida artificial, para el corazón que se despierta y deja de soñar. En esos momentos incalmables de la espera y la inseguridad, es preciso y tan indispensable recordar. Dios no falla, Dios no falla, Dios no falla. Lo prometido en un instante llegará. Dios no falla, Dios no falla, Dios no falla. Siga adelante, no te rindas, ya verás que todo ha sido parte de un proceso, que el tiempo de la prueba pasará Y aunque hoy no puedas entenderlo, Él no se equivoca, tiene un plan. Prometido en un instante llegará, no dudes más. Dios no falla, Dios no falla, Dios no falla. Siga adelante, no te rindas, ya verás que todo ha sido parte de un proceso, que el tiempo de la prueba pasará. Aunque hoy no puedas entenderlo, Él no se equivoca, tiene un plan para todo aquel que está esperando. Esa voz de estruendo en la tormenta escuchar. Dios en el silencio sigue obrando, nunca fallará. Este es nuestro momento donde vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Cuando vamos a Dios en oración, lo más que le pedimos a Dios es que nos dé sabiduría, que nos ayude a comprender ¿cuál es el próximo paso? Que nos ayude a crear confianza. Que Él está en control y haciendo cosas maravillosas en nuestra vida. Esas son las cosas que necesitamos de Dios. A veces vamos a Dios y lo que le decimos a Dios, aquí está mi lista de cosas que yo deseo que tú hagas. Sin embargo, ya todo lo que Dios iba a hacer por nosotros lo hizo. Lo que necesitamos es confianza, fe, esperanza. Que Él nos ayude a procesar en nuestra vida esos elementos que hacen nuestros esfuerzos tener el progreso que tanto nosotros deseamos. Por lo tanto, vamos a orar. Padre Celestial, amado Rey, gracias por darnos este precioso día y esta oportunidad de compartir con todos nuestros amigos alrededor del mundo. Sin duda, Señor, tú has escogido este momento para hacernos compartir en familia, en amigos. Y tú conoces la necesidad de cada uno de nosotros. Y para cada una de esas necesidades hay una grande promesa. Señor, ayuda a todos nuestros amigos a conseguir más confianza en ti, a activar su fe, a creer en las posibilidades, a buscar claridad de mente para poder aprovechar el tiempo que tú nos has dado. Que cada día podamos tomar un paso más cerca a ver tus propósitos en nuestra vida manifestado. Señor, si hay alguien en el día de hoy sufriendo porque necesita soluciones a sus problemas, tráele sabiduría y entendimiento para que poder aplicar lo que ya han aprendido y ver los resultados de tu mano su vida. Gracias, Señor. Y en este momento declaramos sanidad para aquellos que están enfermos. Ahora mismo, en el nombre de Jesús, tú quedas sano por lo que Cristo hizo por ti en la cruz del Calvario, libre de ese dolor, de esa enfermedad, en el nombre de Jesús. Y pido, Señor, por aquellos que sufren de depresión, opresión o adicciones, que ahora mismo esas cadenas caigan rotas y puedan sentir la libertad que solamente puede venir de ti. También, Señor, te pido por los niños, jóvenes, protección para ellos. La capacidad de ser la generación de fe que nosotros tanto necesitamos. Señor, los matrimonios, que día a día se enamoren más de ti, del uno al otro, y que sean luz brillante en esta sociedad. Y te pido, Señor, por aquellos que están en necesidad, súplele conforme a tus riquezas en gloria. Y úsanos a nosotros para compartir de nuestros bienes para que tu nombre sea glorificado. Más de todo, Señor, te pido por aquellos que aún no te conocen, que hoy vengan cara a cara con tu amor y sepan que tú eres real y que contigo todas las cosas son posibles. Y si tú quieres acercarte a Dios, tengo buena noticia para ti, ya Él se acercó a ti. Y si tú simplemente abres tu boca y empiezas a hablar con Él, Él te mostrará que nunca te ha fallado, Él siempre ha estado ahí al lado tuyo. Puedes repetir esta palabra, pero hazlo de todo corazón. Señor Jesús, te acepto en mi vida. Perdona mis pecados, mis errores. Enséñame a vivir para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú oraste de esa manera, felicidades. Sigue confiado en Dios, que Él va a hacer cosas maravillosas contigo. Porque con Él todas las cosas son posibles. Con un torno gris al cielo quizás no le dan buen matiz, pero aunque aparenta tener mal aspecto, tranquilo que es el tiempo perfecto. Se prepara el cielo para dar consuelo a la tierra que sufre sequía. Lo que pensabas que vino a atrasarte va a transformarse en alegría. Gota a gota ya se nota la llegada del tiempo bueno. Corriendo prepara el terreno que está a punto de suceder. Gota a gota ya se nota la llegada del tiempo bueno. Corriendo prepara el terreno. Y esa es la buena lluvia que pedimos de parte de Dios. Porque después que hemos sembrado la semilla, necesitamos que caiga la lluvia. Lo que parece tormentas para otros, para aquellos que han sembrado, es una grande bendición. Sigue hacia adelante. Bueno, mi amor, estamos llegando al final, cerrando esta programación. No. ¿Qué pasó? Todavía. Sí, ya no tenemos que ir. Oh, wow, sí. Claro. ¿Qué tú crees? Tú llegaste tarde. Sí, yo sé. Tengo mis responsabilidades, recuerda. Ajá. Pero estaba escuchando. Bueno, de mi parte, muchas gracias. Tremendo, mucha claridad. Ahora tengo más claridad que antes. Sí. Sí. Qué después bueno. Después de dos programas de claridad, algo se me tiene que quedar. Sí. Si no está claro, hay que hacer algo. Claramente voy a votar hoy. Sí. No voy a esperar a mañana. No, estás tarde ya. No, tarde no. Las filas van a estar. Sí. Pero ya vamos para allá. Para aquellos que votaron, gracias por ser su parte. Exactamente. Si no votas, no te quejes. Ya. Yeah. That's it. No, tienes que votar para poderte quejar después. El año que viene, bueno, sí. En 4 años va a correr Martín con más fuerza. That's right. Tengo más experiencia. Sí. Tengo más claridad. Ajá. Ya. Así es. Bueno, de mi parte, ame mucho, sirva mucho y dé mucho. Nos vemos la semana que viene por esta tu emisora Radio Fe, la 95.9. Bueno, amigos, gracias por estar con nosotros en este tiempo. Siempre nos alegra mucho compartir con todos ustedes estos temas que estamos siempre nosotros desarrollando. Así que espero que lo tomen en serio, ¿verdad? Y que lo pongan en práctica y que, bueno, que compartan con los demás lo que están aprendiendo también. Y compartan sobre todo el amor que Dios ha depositado en su corazón. Que vive el amor porque Dios es amor. Y de mi parte le tengo que recordar que si Dios te da la capacidad para pensarlo, también te dará la habilidad para alcanzarlo, porque todas las cosas son posibles. Síguese adelante, siempre en fe. Y vamos a ver grandes cosas suceder. Love you, Angel. I love you more. I love you more. I love you more. I love you the I most. I love you more. No, forever. Forever. Come on.